Esto es el Complejo Landa. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa sobre videojuegos independiente. Y aquí estamos una noche más, os habla Víctor Fernández para ponernos las máscaras y analizar Hotline Miami 2 Brawl Number, uno de los juegos independientes más esperados de 2015. En la hora gafapaster hablaremos de Soccertron. También estaremos con David Erosa, desarrollador de este juego que acaba de aterrizar en Steam. Pero antes de que dé comienzo la masacre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola. Buenas noches. Esta semana me he enterado que Star Citizen va a pesar 100 gigas, como mínimo. A tope. Eso sin las actualizaciones, los parches y todo. También te digo una cosa. ¿Cuánto piensas que van a pesar los juegos de hoy en día? Hostia, 100 gigas. Sí. De momento andamos el GTA por ya los pesa 20 50, algo. ¿No? Sí, cualquier juego ya te Luego lo explicamos eso. Venga, va. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad. Esta semana ha sido una semana de un poco rara, de noticias con mucho retraso y tal. Pero bueno, hay alguna cosa salvable, lo comentaremos. Y espero que disfrutéis del análisis de hoy porque es un juego de rigurosa actualidad y que seguro que nos deja indiferentes. El señor Gaspar no ha venido hoy porque está matando gente en Hotline Miami. Pero tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola. Pues a ver qué dice Víctor de Hotline Miami 2. Tengo curiosidad por iniciarme en esta saga. Y nada, en fin, bastante interesado. Así que como siempre ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y aquí estamos para un nuevo programa repleto de actualidad y de contenidos, pero antes, Jorge, nos vamos con la encuesta. Pues sí, nos vamos con la encuesta, como todas las semanas, y la semana pasada os preguntábamos si os gustan los juegos por episodios de Telltale Games. Hablábamos de The Wolf Among Us, y pues el tema era este. Teníamos tres respuestas, y bueno, parece que hay un empate en el segundo lugar entre Odor... Madre mía. Y la respuesta, sí, es como ver una serie, porque jugar no juegas mucho. Con un 31% de los votos, ambas. Odor, que rivaliza con esta respuesta. Pero la que era ganadora de la noche fue... No, a mí dadme juegos completos, con un 38% de los votos. Parece que este estudio tiene muchos fans, pero sí que es verdad que mucha gente detesta... esta costumbre de sacar juegos episódicos. Sí, sí, efectivamente. Y Jorge, ¿qué tenemos esta semana entonces de encuesta? Bueno, pues para la encuesta de esta semana tenemos lo siguiente. Gaspar, personaje jugable en Hotline Miami 3. Y tenemos tres respuestas. La primera es la respuesta sí. ¿Cómo era? Sí, Joder, se ha ido el foro. La respuesta primera es sí, le pega el estilo. Sí, exacto. La segunda, no, solo sale en triple A. Sí, y Gaspar tercera, no se tercia a salir en. Y la tercera es Odor. Creo que no puse Odor y todo. Bueno, pues ya tenéis. Así que ya lo sabéis, podéis darle caña a esta encuesta. Que como siempre está en el post de programa de hoy en complejoanda.forex.net, nuestro foro, y podéis acceder a él en la subsección programa. Vais al 8x21, Hall in Miami, Brown Number. Y otra cosa importante, porque en el Complejo de Anda estamos de concurso de Knicks. Y podéis participar siempre en directo, de 10 a 12 de la noche, hora española, en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo de Anda, todo junto. La idea es que os pongáis un nick que nos parezca el auténtico despolle, que nos haga escojonarnos de risa. Y si ganáis en ese día, estáis directamente clasificados para una gran final que llevaremos a cabo a final de temporada. El primer premio, como siempre decimos, es una cesta con los grandes juegos, juegos muy buenos, de calidad, que recibiréis en vuestra casa. Y el segundo premio es una cesta con un montonazo de mierda y juegos que nadie quiere jugar y que nadie desea tener en sus estanterías. Tanto es así que estamos recibiendo muchísimos juegos por vuestra parte. Ya sabéis, si queréis contribuir a alguna de las dos cestas, no tenéis más que mandarnos un mail a contacto@complejodeanda.com y ahí os daremos instrucciones de cómo participar en estas cestas, cómo hacernos llegar vuestras participaciones. Señor Jorge, bueno, espera, porque antes tengo que comentar que hemos recibido otra key por aquí y... Estoy abriendo el email de Complejo Aranda. Y efectivamente, tenemos aquí pues una aportación a la cesta, que es del señor. Pues vale, no la tengo aquí. Joder, me dicen Víctor, que no. Tío. Hoy es el día de que no nos funcionan las cosas electrónicas. Ya, echar la culpa a las cosas. No, es que debí meterlo en otra carpeta y tal. Hoy venís mongers, total. No os preocupéis, el próximo día os digo... Ah, sí, Adrián Guerrero, que nos hace llegar una key de Final Slam 2. Final Slam 2, que es un juego archiconocido. Yo no sé si va a la cesta buena o la mala, porque la verdad es que no lo conozco. Claro, yo tampoco lo sé. Va, yo vi un poco del juego y tiene una pinta de pochez extrema. No conocéis cómo se llama. Pero tiene cromos en Steam, ¿eh? Ah, tiene cromos, entonces es la cesta buena. Sí, pues sí, efectivamente. Así que ya sabéis, amigos, aquí está la posibilidad de contribuir contacto@complejoanda.com. Nos vamos con las noticias, señor Jorge. Actualidad de esta semana, que ha estado bastante, bueno, regular. Efectivamente, esta semana ha sido una semana de retrasos y vamos a empezar con el primero de ellos. Y semana también de pocas noticias en el sentido de la resaca, ¿no?, de la GDC 2015. También eso influye, sin duda. Pues el primer juego que se retrasa es Project Cars, que ya es el tercer retraso de este juego, archiesperado por la gente. De hecho, yo lo espero muchísimo. Que se había retrasado ya para el 2 de abril y finalmente saldrá a mediados de mayo. No hay un día exacto. Saldrá en todas sus versiones, menos la de Wii U, que sigue sin fecha concreta de momento. No se sabe nada de esta versión, realmente. Podría ser que esta versión saliera, si sale, en octubre. ¿La de Wii U? Sí. ¿Cómo lo sabes? Bueno, son cosas que se dicen por internet. O sea, te lo dijo Nintendo a ti. No quiero confirmar nada. Otro caso, Watch Dogs. Sí, podría ser. Por cierto, Watch Dogs ya bajó a la mitad de precio. Fíjate lo que vendió en esta versión. Bueno, en fin. Pues, bueno, los creadores de Project Cars han comentado sus razones. Y es que parece ser que el juego, aunque está prácticamente terminado, comentan que tiene bastantes bugs y problemas y que evidentemente no pueden sacar el juego así y quieren esperar a solucionarlos para poder sacar un producto pues a la altura, ¿no? Para compensar a los jugadores que están encabronados por este retraso, han anunciado un DLC gratuito que saldrá el mismo día del lanzamiento para todos aquellos que compren el juego. No han dado datos concretos sobre este DLC, pero bueno, yo creo que serán coches, sí, serán coches extra. Bueno, os voy a comentar. Mi expectación por Project Cars ha pasado del 100% al 25%, incluso menos. Hoy he visto un vídeo de una... Bueno, el vídeo salió ayer. No sé de qué versión será el Drive Club, o sea, el Drive Club, el Project Cars, pero se parece más a un Drive Club que a un simulador de conducción. Una cosa, pues no sé, yo, o sea, yo, si consideras Gran Turismo un simulador de conducción, también vamos mal, ¿eh? A ver, ojito. En consolas, Gran Turismo es un simulador, en consolas, porque no hay una cosa mejor a eso. Es decir, que es la mejor alternativa en simulación que hay en videoconsolas. Ahora, pero, no tiene nada que hacer con los simuladores de verdad. Bueno. Espera, dejarme acabar de PC. Pero es que lo que he visto del vídeo de hoy de Drive, de Project Cars, es que es como Drive Club, o sea, un arcade de conducción. Ojo, porque hemos recibido también comentarios, justamente cuando hablábamos el otro día de este tema, ¿no? Aquí en Complejo Anda, de gente que lo ha probado, que tiene la, bueno, que tenía las versiones previas del juego que fueron lanzando, sí. Y que decía que una experiencia a nivel de Gran Turismo, es decir, un juego pues que no es un simulador, sí, como hemos comentado, pero que, ya, que está, pero ese, claro, en esa línea. Yo quería una experiencia superior, ojo, a Gran Turismo. Yo, de hecho, sigo bastante este juego y veo muchos vídeos habitualmente todas las semanas, y yo lo veo como Gran Turismo, claro, hay que probarlo, ¿no? Pero yo lo que creo es que será configurable. Al igual que es en Gran Turismo configurable las opciones de simulación, yo seguro que sea, lo son, y a lo mejor que lo que se eso, vio pero vamos. Es eso. Vamos, me imagino, ¿eh? Yo tengo la teoría de que este juego se ha ido, si me permitís la palabra, casualizando con el paso del tiempo. Sí, seguramente. ¿Por qué? Bueno, porque si haces un simulador puro y duro, es posible que el rango de público que lo pueda aceptar sea muy reducido. Claro, claro. Entonces, yo creo que al final han optado por hacer un término medio, un juego que se parezca más a Gran Turismo, que pueda agradar un poco a los dos perfiles de público, y se acabó, ¿no? Me parece normal, vaya, porque si no das piras a muy poco, probablemente. Sin embargo, volviendo al tema este del asunto de retraso, estoy muy de acuerdo con la decisión que han tomado. Es mucho mejor que se tomen una semana, incluso un mes, o el tiempo que necesiten, el juego salga sin bugs, a que no salga un Assassin's Creed Unity. Pero, Víctor, yo estoy de acuerdo, pero entonces que no den fechas. Que den una fecha cuando ya sepan con total seguridad que está acabado. Sí, pero ojo, porque las fechas las ponen los productores. Y muchas, bueno, veces los productores son insensibles realmente a lo que está viendo detrás en el juego. Si eres un productor del juego, sabrás cómo va el proyecto, digo yo. Si no, vaya mierda de productor. Hombre, está claro que aquí ha fallado el productor, porque es quien da las fechas, ¿no? Es Namco Bandai. O sea que, en este caso, yo asumo que la responsabilidad es esta gente por no saber evaluar lo que iban a tener ahí, ¿no? A ver, siempre estamos hablando de lo mismo, que si retrasas un juego es porque quieres que salga más pulido y tal y cual, pero también estoy de acuerdo con lo que dice David. Pues no pongas una puta fecha, saca el juego cuando esté terminado y punto. Y otra cosa, a mí eso realmente, hombre, te puede joder, no te puede joder, pero lo que me mosquea de verdad es que cada vez que veo algo de Project Cars, se me baja. Y eso es lo que más me jode. Y esperar cuando salga el juego como es finalmente. Bueno, porque... espera a jugar también, porque igual es justo lo contrario de lo que dices. Obviamente, Oscar. A ver, esperar a verlo, esperar a jugar, por supuesto. Pero es lo que digo, cada vez que sale algo, macho, es que se me viene abajo. Estuve viendo vídeos a 60 frames y es una pasada, ¿eh? O sea, es acojonante ese juego. A mí me flipa sobre todo lo bien hechos que están los escenarios. Se comenta que este juego va a ser el que tenga más cantidad de escenarios de todos los juegos de conducción. La cantidad de coches también, el tema de profesionalizar tu perfil de conductor, que puedes hacerte especialista en un tipo determinado de coches y tal. Está bien eso. A ver, matizar que el vídeo que mostraron hoy, bueno, esta semana, versión PlayStation 4, que esta es otra. Que nos van a vender Project Cars en PC y una cosa diferente en consolas. Y eso es otra jodienda. Claro, eso es otra cosa. Porque a ver si va a salir de una manera en... Y la versión Wii U no se vio, ¿no? Hace mucho tiempo, un par de imágenes, pero vamos. Pero estáticas, no. Sí, estáticas. Nada de aparte movimiento. Era off-screen, no se veía absolutamente nada. Se veía un monoplaza, bueno, no es un monoplaza, un prototipo de este tipo Le Mans y poco más. Seguramente esa sea la versión más difícil de hacer para que al optimizarla tenga un aspecto similar a las versiones con hardware superior. Es que es así. O sea, si no puedes. Evidentemente, yo imagino que no enseñaron nada. Para no hacer agravio comparativo hasta poder equiparar es que las versiones. Yo creo que es una versión mucho más... que no está, sí. Tiene mucho más por hacer. Otra cosa, pero eso también pasa con respecto a PC y Xbox One y PlayStation 4. Claro, yo creo que lo más crítico en este juego y en esta clase de juegos es la tasa de frames. Si consiguen una tasa de frames alta de 60, el juego potencialmente es un éxito. Desde el punto de vista de que un juego de conducción... Vale, en torno a la simulación, ¿no? Digamos que el entorno realista siempre te va a aportar una sensación de ambientación mucho, muy sí. superior, ¿no? Pero es que los 60 FPS en un juego de conducción es clave, sí. desde mi punto de vista. Sí. La velocidad, la fluidez, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, si consiguen este punto, es que... estaremos ante un juego destacable, tal vez, de conducción, una opción es, interesante, ¿no? Es tan crítico ese tema que... yo veía una comparativa entre 60 FPS y 30 FPS en este juego. Que lo hace, está de moda hacer esto porque mucha gente no diferenciaba hasta ahora la, cómo era uno y otro, ¿no? Pero es que es acojonante porque tú ves la comparativa y hasta te da la impresión de que la versión de 60 tiene mejores gráficos, aunque no sea así. Pero es que la ves tan fluida y tan nítida que te da esa sensación a simple vista. Es acojonante. Y vamos con otro retraso y vamos a hablar de Uncharted 4, porque ya no sale este año, sino que sale en 2016. En concreto, saldrá en primavera. Lo ha confirmado Naughty Dog esta semana, que se ha retractado de sus declaraciones en el PlayStation Experience, donde decía que efectivamente saldría a finales de 2015, y han dicho que finalmente el juego es mucho más ambicioso de lo que pensaron en principio y que necesitan ese tiempo. A mí ya me parecía bastante precipitado sacarlo este año, ¿eh? Eso demuestra que cuando sacaron el vídeo famoso del E3 no tenía una puta mierda aún. No. Bueno, vamos a ver, yo esto... aquí tengo dos opiniones. La primera es que Naughty Dog, pues me parece bien que se tome el tiempo que haga falta. Por supuesto es su juego y quieren que salga con la máxima calidad. Pero yo no sé Sony exactamente. La planificación en cuanto a títulos exclusivos de PS4 me parece nefasta, porque... llegó una comparativa de Uncharted cuando salió en PS3, que salió durante el primer año de vida de PS3. Entonces, yo no sé Sony cómo ha planteado el catálogo de PS4. Es decir, me parece lamentable que un juego como Uncharted, una saga que a día de hoy es el mejor valor de Sony, salga 2 años y medio después de la salida de la máquina. Yo eso no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, es mi opinión. Yo hasta me atrevería a decir que PS4 a lo mejor debió salir un año más tarde respecto a su fecha inicial, porque es que no apenas tiene exclusivos. Y yo digo una cosa... no sé si os recordáis, pero lo dije. Este pronóstico os lo comenté cuando se anunció la nueva generación. Os dije, preparaos para desarrollos eternos. Desarrollos muy largos en el tiempo. Y juegos cortos. ¿Por qué? Porque hacer ahora un videojuego de ese corte. Estamos hablando de corte AAA. Un videojuego con unas características visuales muy determinadas y muy trabajadas y tal. Estas cosas se tardan mucho en hacer, ¿no? Entonces, estimar tiempos como estimabas en la pasada generación y estimar presupuestos en base a la pasada generación ya no es correcto. Si las compañías de AAA quieren invertir lo mismo en un juego de estas características como invertían en la pasada generación 360 PS4 y que este juego dure lo mismo y se desarrolle en el mismo tiempo, van jodidos. Por eso digo, juegos más cortos y... con desarrollos más largos. Es lo que nos vamos a encontrar. Sin embargo, a ver, David, yo entiendo lo que dices. Con respecto a la estrategia de Sony, lo veo terrible. Una terrible noticia para cualquier poseedor de una PlayStation 4, desde el punto de vista de que lo que espera son justamente estas franquicias, ¿no? Estos juegos. Desde el punto de vista de Naughty Dog, entiendo perfectamente que ellos quieren sacar un juego a su nivel. Es decir, Naughty Dog, todos los juegos que ha sacado hasta el momento son juegos de una factura, tanto técnica como jugable, extraordinaria. Entonces, claro, desde ese punto de vista ellos habrán evaluado que no es posible hacer un juego de esta generación con esas características en menos tiempo del que... Y por otro lado tienen carta blanca por parte de Sony en ese sentido, porque Sony sabe que ese juego va a ser superventas, ¿no? Entonces, pues bueno, entiendo la postura de Naughty Dog, pero también entiendo lo que dices tú y lo comparto, de que es una mala noticia para los que consumen PlayStation 4. Hombre, a ver... el tema del retraso es lo de antes. Guay si lo van a hacer mejor. Pero el tema de lo que decía David de lanzamiento de juegos de exclusivos para la consola, yo creo que incluso ni le va a afectar. Porque PlayStation 4 lleva una inercia que es que no la va a parar nadie. Pero claro, sale dentro de poco Bloodborne y... hasta el año que viene, ¿qué exclusivo de peso tiene PlayStation? Yo espero que el E3 veamos un chorreo. Dicen que One en el E3 lo va a petar, dicen. Yo espero que el E3 sea una sorpresa. Pero claro, en el E3 se van a anunciar juegos de cuánto, de que saldrán dentro de un año. 2016 años, o 2017. Dos años, muchos de ellos. Ya verás, David. Lo verás, ¿eh? Claro. De todas maneras, yo estoy con Oscar. A ver, la situación no es que sea dramática. Quiero decir, PS4 y One tienen juegos. Tienen juegos multi, pero tienen juegos. O sea, tienen un catálogo constante de juegos. Pero coño, las sustancias son los exclusivos. Hombre, a mí me parece hasta cierto punto preocupante. Sobre todo, yo me pongo en la piel de alguien que ha pagado su pasta por comprar la consola de lanzamiento. Y vamos, yo sentiría que me están tomando el pelo. A ver, más, no. Más que nada, tío, porque a ti te prometen, cuando sacan una consola, que va a haber franquicias. Te están diciendo en su evento magno, de donde presentan todos sus juegos, que vas a tener un Uncharted este año. Que tranquilo, tío, aguanta que vas a tener un Uncharted. Y de repente dicen, bueno, no, ya el Uncharted y tal, ya más adelante. Y macho, no sé, yo lo veo así. A mí, actualmente, cada vez me parece menos atractivo el tema de comprar una consola de lanzamiento, tanto por ellos como por One. Y aún así, One, en el lanzamiento, tuvo un buen lanzamiento, porque salió con varios juegos a la vez, triple A franquicias propias de One. Pero sí que es verdad que ahora hay un estancamiento total. Sí, hay silencio en esa plataforma. De todos modos, entonces, Jorge, lo de Uncharted ya tal, ¿no? Como sí, como Rajoy. Lo de Bárcenas ya tal. Pues lo mismo con Uncharted. De todas maneras, Naughty Dog, hay que ser honestos, porque el tema este de Uncharted fue una idea de olla de Sony. Es como Sony en su día pues le gusta dar hype excesivo. Y Naughty Dog siempre aseguró que lo de las fechas de lanzamiento de Uncharted 4 era un tema muy al corto o largo plazo. O sea, bueno, estimaciones demasiado vagas. También hicieron las estimaciones de los 60 FPS y todo eso, y bueno, luego los desmintieron. Sí. Y también dijeron que no iba a ser definitivo y a ver lo que sale al final. El caso es el resultado final. Pero el tema de fechas, Naughty siempre se mantuvo al margen. Fue Sony la que, un exceso de confianza, y dijo, este juego será en 2015 seguro. Pues no. Hay veces que por mucha pasta que metas en un juego, no, las cosas tardan lo que se tardan en hacer. Y ya está, es lo que hay, es que es verdad. Y el problema, o sea, como decía antes, Sony no tiene ningún problema. El problema lo va a tener Nintendo cuando diga, voy a retrasar Star Fox y Zelda un año. Esa sí que va a tener problemas. ¿A qué te refieres, Oscar? Joder, ¿por qué? Wii U no lleva la inercia de PlayStation 4. Claro. Y a esta consola los retrasos le afectan. Sí, de momento afectan, a PlayStation 4 no. No creo que Nintendo. Vamos, no es habitual en los AAA retrasos excesivos. Es verdad. Ya, bueno, Nintendo suele ser de fechas férreas. Pero es muy, no sé, 2015 Zelda, yo lo veo demasiado. Nintendo cercano. Tiene una táctica que es cojonuda. Cuando enseñan un puto juego de verdad, ese juego ya está a un 80% de su desarrollo. No, claro, con todo, no con todos los juegos, porque. No, con Zelda, por ejemplo, no. Pero así, Zelda, no. Así hacen las grandes. Star Fox tampoco. Blizzard hace igual. Blizzard hace lo mismo. Enseña el juego cuando el juego ya tiene el desarrollo, vamos, más que pero más que avanzado. Y Valve igual. En la postura de Nintendo es encomiable desde el punto de vista de que ellos tienen la presión de vender su máquina, ¿no? Entonces esto, ojo, en el caso de Sony yo entiendo perfectamente que se llenen de hype y todo eso porque la competencia es muy dura en el mercado de las sobremesas. Y claro, este tipo de anuncios y tal fomentan las ventas. Pero en el caso de Nintendo sí que es verdad que siempre han llevado un poco esa dinámica, ¿no? De cuando muestran algo o anuncian algo, ya vas a ir X día. Y normalmente no se retrasan estos juegos. Que por cierto, Víctor, otro día estuve pensando, ¿no te parece curioso que empecé? Porque empecé a hablar de exclusivos es un poco ambiguo. Los tiene y tiene más cantidad. Pero quiero decir, no es una plataforma que demande tantos exclusivos. No, pero ojo, es que a diferencia con otras plataformas, es que el PC no pide exclusivos. La gente lo desarrolla motu propio, de forma exclusiva. Bueno, vale. No, pero esto es importante. Y normalmente el caso de PC es cuando un juego no se lanza en otras plataformas es o porque no se puede, o porque el género no funciona en esas plataformas, o porque, en definitiva, ese juego no va a funcionar en otras plataformas, funciona solo en PC. Es el caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de los indies que salen tantísimos en PC, el mismo Hotline Miami, la primera entrega de la que vamos a hablar hoy, salió en PC y un año después llegó a las consolas, ¿no? Pues en ese momento porque podían, no tenían por qué pagar una tal, no tenían por qué negociar con una gran productora tal y es así. Sin embargo, el 2 ha salido simultáneamente. Sí, claro, porque claro, es que después del éxito del 1 en PC, las grandes majors, Sony y todas estas, se peleaban por el juego, joder. Pero vamos, los exclusivos de PC son adaptables a consolas. Bah, no, o sea, corren. Civilization, un Total War en consolas, imposible, tío. Esa saga sí, desde luego. Corren el riesgo de ser portados. No digo que vayan a ser portados. De momento, aquí la única que tiene exclusivos impepinables es la del señor Iwata. Y estamos empezando a ver cosas como Star Citizen y juegos así que. Pero quiero decirte que PC no es una plataforma que necesite imperiosamente exclusivos. No, no la necesita. No. Entonces, no hay una gente que demande exclusivos de PC. Es el tema. No la hay. Y tampoco hay una empresa que diga tiene que ser exclusivos de PC, exacto, porque el PC es mi empresa y tal. Exacto. No, es como es libre, bueno, pues. Igual Valve al final toma no, ese rol. Pero Valve lleva toda la vida sacando sus juegos en multiplataforma. Sí, siempre. Siempre lo hicieron. No. Anda que no. No. El primer Half-Life ya fue multi. No, el primer Half-Life. Sí, salió dos años después en PS2. Bueno, tío, y lo hizo Gearbox, no lo hizo Valve. Acabó siendo multi. Vale, pero Half-Life no, 2, no. Portal 2, pero mira, los Left 4 Dead. Team Fortress incluso. Oscar, Team Fortress. Hay un tema, bueno, pero eso, estamos hablando del 2000, del año 2007, joder. La famosa Xbox. A ver, te digo, para mí una empresa trabaja en multi cuando ella misma porta los juegos. El caso de Half-Life para PS2 hizo el port de Gearbox y el Dreamcast se había cancelado. Sí, o sea, Valve tardó mucho en pasar por el también lado, eran otros tiempos. Hoy en día Valve te saca Half-Life 3 en PC y el mismo día seguramente te lo saque multi. Pero quiero decir que tardó en subirse al barco, tardó lo suyo. Sí, tardó, pero porque antes, si os fijáis, la generación pasada acercó los catálogos de PC y consolas una barbaridad. Aparte, los multis empezaron a ser multi de verdad. Antes el mercado de PC era mucho, digamos, separatista, muy en la época de Half-Life exclusivo. 1, en la época de Half-Life 1 era la época en la que los shooters casi exclusivamente salían en PC, pasaba con Quake. Los más famosos del mundo solo eran exclusivos de PC. Y lo eran porque en consolas a lo mejor no eran tan viables en aquella época, ¿no? A ver, luego en la época de Nintendo 64, ahí la 64 empezó a tener su ración de juegos de shooters en primera persona. Pero juegos exclusivos y muchas veces adaptados directamente a la consola. Sí, ya no estábamos supuesto hablando de juegos multi, ¿no sabes? Si, no, no, cada plataforma con sus exclusivos, pero si después Xbox se marcó como la consola de los shooters, antes ya lo había hecho la 64. De todos modos, yo hago un pronóstico. No voy a hacer una porra, no os emocionéis. Hago un pronóstico, yo creo que Valve, la próxima tanda de juegos, no la saca multiplataforma. Yo creo que se quedan en PC. Probablemente. Pues yo creo que sí. Yo creo que los juegos de Source 2 salen solo en PC, me parece a mí. Es que con la inversión que está haciendo Valve en infraestructura, en apostar por la plataforma PC con su propio sistema operativo, ¿para qué vas a lanzar juegos en PS4? Bueno, podrías hacerlo, coño. Para ganar pasta, tío. Para ganar pasta, pero quiero decir, lo que pretenden ellos es ser completamente autónomos, que no les haga falta trabajar en plataformas que yo creo que a Valve no les resulta particularmente atractivas. Mira, salvo que llegue Sony, como hizo con PS3, y diga, ¿quieres pasta, gordo? Toma pasta. El último gran tema de este fue Portal 2, sí, que Valve dijo, vale, con mis condiciones, quiero Steam, ahí. Yeah. Sí. Y Sony pasó por el aro. Pero Sony engañó al gordo. Sí, yo creo que el gordo tenía intención de meterle de ampliar con el Steam y ampliarlo por ahí, pero sí, no pudo. No pudo por estoy convencido la naturaleza de eso, ¿eh? De hecho, hombre, si hubieran sacado, hubieran tenido una una secuencia de lanzamientos importantes Valve, yo que creo que Sony tampoco coincidió con eso. Por eso te digo, yo creo que Sony seguiría metiendo Steam en los juegos de que vinieran de parte de Valve. Pero solo de Valve. Claro. Ellos claro lo que quieren es la idea Steam del gordo era todo. Era colar la plataforma hombre, Steam en la es que ya no va, ya no va a haber más, es más complicado. Más inviable, o sea, todo el catálogo de Steam es que a PS3. Tengamos en cuenta que en esa época la venta online dentro de la PlayStation 3 no es que fuera muy bollante, no era como ahora que hay todo online, o sea, puedes comprarte cualquier juego. En aquella época, me acuerdo, Jorge, de Portal 2. No, en la época de Portal 2 yo me acuerdo que en el catálogo online de la PlayStation había los juegos exclusivos de Sony que de venta online y de multis y juegos indie y tal, no había una mierda. Había muy poco. Entonces ahí sí que había nicho. Lo que pasa es que yo imagino que Sony vio que las plataformas digitales pues aportan un buen dinero y ahora están vendiendo todo en digital, hasta los indies. O sea, todo lo venden en digital. Se sumaron al carro de lo que ya venía haciendo Xbox. Que Xbox sí que desde el principio estaba muy puesta en eso. Bueno, y ahora una noticia más alegre, porque amigos, se ha confirmado Titanfall 2. Lo ha afirmado Vince Zampella, que es el jefe de Respawn Entertainment. Y lo que ha dicho es que no tiene por qué llamarse Titanfall 2. Es decir, el título no es definitivo. A lo mejor se llama Titanfall 2 La venganza del macaco. O a lo mejor se llama otra cosa. Bueno, ha confirmado que el juego será multi. y que le gustaría ofrecer mapas gratuitos para los jugadores, tal como, como hace, por ejemplo, Turtle Rock con Evolve. Es decir, pues una vez que ya se ha creado comunidad, meter mapas gratuitos para que el juego tenga, tenga movimiento. Porque comentaba que sí que se ha creado cierta, cierta división. Dijo lo siguiente: creo que es fantástico hacerlo así. Tener los mapas en packs divide a la comunidad y complica el matchmaking. Es lioso. No sé si lo haremos de nuevo, no lo puedo asegurar, pero la idea sería hacerlo distinto. Y tienes razón, en el sentido de que si tú vives de los DLCs y a lo mejor no todo el mundo se compra los DLCs, pues lo que va a pasar es que la gente que juega online se va a quedar dividida. Los que tengan el DLC y los que no. Y eso, al final, es lo que te va matando tu comunidad. O sea, pedirle a la comunidad que para jugar a un juego online y disfrutarlo tenga que pasar por caja todos los meses es una mierda. Yo tengo... tengo una pregunta. A ver si me puedes responder, David. ¿Qué es Titanfall? ¿Qué es Titanfall? Pues mira, Titanfall es un juego enfocado solo al multi que hereda el estilo de Call of Duty, pero añade sus propias, no sé, sus propias novedades. No, claro, yo y que a día de hoy está vacío. Preguntaba sí. Porque me suena de hace tiempo y tal, sí. Pero ya no me acordaba ya de no, qué era este juego. Completamente olvidado. En su guerra con Destiny perdió estrepitosamente este Titanfall. No, bueno, yo de Destiny tampoco me acuerdo mucho. Yo creo que Titanfall ni siquiera llegó a la guerra con Destiny. Me parece que este juego ya se murió antes. También puede ser, también puede ser. Sí, tienes razón, Víctor. Yo estoy con Víctor. A mí Titanfall me gustó. O sea, creo que es un juego divertido. También siento que mi perfil de jugador es diferente. Yo estos juegos multi los juego una semana intensamente y después ya me aburren. Pero no consiguieron crear ese mono en la gente. Y de todas maneras, yo voy a hacer una porra. Esta sí que la voy a hacer. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Y voy a afirmar lo siguiente. Titanfall 1 acaba saliendo en PS4. Pero esta porra ya la hicimos. Yo no lo creo. Pues da igual, se vuelve a hacer otra vez. No tendría sentido, vez. Tío. Sí que tiene. Te, sale... te hacen una duología en HD. Pero cuando salga el 2, la gente ya no va a querer jugar ya, al 1 online. ¿Para qué? Si tienes el 2. Pero táctica de... ¿cómo va a salir el 2 en PS4? Ah, el 1 no está en PS4. Joder, hay que compensar a la gente, ¿no? Lo sacará a lo mejor a precio reducido. Una conversión a lo mejor un poco vaga. Pero Titanfall 1 llegará a PS4. Vamos, yo estoy segurísimo de eso. Seguro, ¿eh? En la época de los multijugador, donde nadie juega las campañas de los shooters, sale un juego sin campaña, solo enfocado al multi y se la pega. No, el juego vendió bien al principio, joder, sí. Pero luego... Pero me refiero que se la pega nadie, o sea, hay muy poca gente jugando. En Xbox One encuentras partida mucho más fácil. Nah, en PC es jodido encontrar partida. A mí lo que me parece la hostia es toda esa gente que estaba súper hypeada con este juego, que decía, buah, este juego es el Call of Duty Killer, este juego va a ser la hostia y tal. ¿Dónde está esa gente ahora? Jugando. O sea, jugando a Call of Duty Modern Warfare. Pero Advanced Warfare. A lo que me refiero es que la gente se flipó un montonazo, ¿no? Y esta gente también, los es Infinity War y todo eso. Este juego va a ser la hostia. Este juego va a marcar la nueva ruta de los shooters multijugador. Y se metió un hostiazo a largo plazo. Es decir, ya nadie se acuerda que es Titanfall, ¿no? ¿Dónde está ese hype? A mí me está pasando últimamente con los multis. Los juegos de este estilo, Titanfall, los Call of Duty, su versión multijugador, que si cada vez me parecen más genéricos. Me parece todo partiendo del mismo molde. Se encuentran muy pocas opciones que realmente innoven dentro de ese mundo del multijugador online. De hecho, yo tenía muchas esperanzas puestas en Evolve, porque se veía una innovación, ¿no?, con el tema del monstruo, y al final parece que se ha quedado en, pues no sé, en, a medio camino. Lo que decíamos con la beta, se cumplió. O sea, que sí. La fórmula tampoco consigue funcionar a largo plazo. Que, por cierto, hubo gente que se quejó de que el Advanced Warfare era una copia de Titanfall con los exoesqueletos y al final resultó ser mejor juego el Call of Duty que el Titanfall. Yo creo que sí, Advanced Warfare es un gran juego, ¿eh? Bueno, y vamos a hablar de Obsidian porque al parecer han revelado secretos de su estudio durante el making of The Pillars of Eternity. Un making of que hicieron pensando en la gente que apoyó a este videojuego en el crowdfunding y revelaron al parecer que estuvieron a punto de la quiebra antes de hacer este crowdfunding. Su situación era tan crítica que sacaron este proyecto a la desesperada viendo el éxito que había tenido Double Fine. De hecho, ya habían pensado en hacer un crowdfunding, pero no estaban seguros porque no sabían si funcionaría. Cuando vieron que Double Fine tuvo cierto éxito, pues decidieron mostrar este Pillars of Eternity. Y bueno, también comentaron que en esa época estaban tan mal por culpa de que les habían cancelado un videojuego que estaban haciendo para consola. Estaban haciendo un juego ambicioso para consola y en mitad del desarrollo se lo cancelaron. Evidentemente no desvelaron de qué juego se trataba. Bueno, todo esto sumado a que, bueno, no sé si lo sabéis, creo que lo comentamos aquí alguna vez, que Bethesda le hizo la perrada máxima a Obsidian con el Fallout New Vegas. Por contrato habían quedado en que no cobrarían royalties a menos que el juego obtuviera un 85 en Metacritic. Era un reto complicado, ¿no? Obtuvo un 84. Se quedaron a un punto y no se llevaron una mierda del más que el pago del desarrollo, que es lo habitual, ¿no? Pero no se llevaron ese dinero que les hubiera salvado la los hubiera salvado el culo. Pero fijaos cómo es la cosa. Por que un punto, ¿eh? Fue Bethesda quien no quiso retrasar la fecha de salida. Y con ello el juego salió de manera prematura, lleno de bugs. Y eso fue lo que le penalizó en las reviews. Las primeras reviews son todas. Vamos, de la primera versión del juego. Y entonces, ¿dónde te encuentras? Habría superado holgadamente el 85 de media Metacritic. Pues es una pena. Porque, bueno, se quedaron así. Pero esto ayudó a que este estudio madurase y se buscase las castañas por sí mismo e hicieran este proyecto tan prometedor que es Pillars of Eternity. Que por cierto, el proyecto de Obsidian era multi, no solo de consolas, ¿eh? Era también para PC. Y el tema es que fui esta semana a reservarlo, la Hero Edition, que viene a ser la edición básica. No sé exactamente lo que trae, pero... ¿Es para... ¿Se registra en Steam? No lo sé, la verdad es que... Creo que puedes comprar un upgrade en Steam. Si tienes la versión normal, esa, la mínima, si luego más adelante te apetece mejorarla, pagas creo que 10 pavos o 13 o algo así. Es la diferencia que hay, 10 entre la Hero y la Champion. Pero es carne de ofertas, eso. Claro, en una oferta de Steam, a lo mejor... Sí, bueno, pero yo la reservé en físico. Ya, pero es que a lo mejor es SteamWorks. Entonces, sí, seguramente sea SteamWorks. Si es SteamWorks, en una oferta te puedes pillar el upgrade y mejorar esa versión. Por cierto, ¿qué es Pillars of Eternity? Para quien no lo sepa, dale ahí, Jorge. Probablemente pues, ese juego de... Es el juego de rol del siglo XXI. A ver, ese juego de rol tradicional, creo yo, más esperado de los últimos años en ordenador, ¿no? Es un juego hecho bajo los cánones de los antiguos juegos de rol clásicos de PC, como Baldur's Gate, Icewind Dale, etc. Hecho hoy en día con unos gráficos que son muy similares a esa época, pero en lugar de ser pre-render, los escenarios... Es 3D en tiempo real. Lo que pasa es que tiene ese aspecto añejo, ese aspecto de esa época que han sabido transmitir. Esta gente, Obsidian, lo hace tan bien porque era la gente que hizo estos juegos antiguos. O sea, la mayoría de la gente que está en Obsidian era gente de Interplay, de Black Isle, gente que hizo los antiguos Fallout, los Icewind Dale y tal. Y entonces están haciendo este juego que mucha gente pedía, un juego de rol clásico, hoy en día. Y bueno... Este juego lo petó en Kickstarter, creo que sacaron más de $1,000,000 y lo está petando en reservas ahora mismo, o sea, les ha salvado completamente. Yo le deseo a Obsidian que este sea el juego que les dé la independencia para hacer lo que ellos quieren hacer. Ojalá, ojalá. No, nada, decir además que, digamos, entre el año pasado y este sale una trilogía de juegos de rol estilo años 90, como es Divinity Original Sin, este Pillars... Y el Wasteland 2. Y ahora va a salir un... Este año va a salir un nuevo juego de Dungeons and Dragons que se llama La Costa de la Espada. Ah, y me olvidaba el nuevo Shadowrun, bueno, el del año pasado, el Shadowrun del año pasado. Ese ya es más tío Fallout. Sí, ese pero es así, otra, pero es bueno. Más es más Tactics, pero aún así tiene ese espíritu. Está volviendo, de general. De hecho es una saga antigua de Shadowrun. Sí, es una saga de esa época. Y bueno, tenemos Wasteland también. Sí, Wasteland 2, efectivamente. Que le van a dar un improve con la mejora de Unity, van a mejorar el motor del juego en una actualización. Está volviendo muy fuerte ese género a PCs. Y yo creo que parte de eso es Pillars of Eternity, el Kickstarter, que ha hecho que muchas empresas digan, hostia, pues igual deberíamos apostar por este género. Puede ser, aunque no lo sé, cuál se anunció antes, si Divinity... Bueno, el Divinity realmente no se anunció. Yo creo que apareció un día. Apareció por ahí, ya está, verdad. Bueno, también hicieran campaña de Kickstarter. No tenía las expectativas. No creo. Las mismas, ¿no? Y yo creo que incluso la campaña a lo mejor se inició después de la del Pillars. Porque el Pillars lleva su tiempo de desarrollo, ¿eh? Mm. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana, que esta semana es una noticia triste. Pues tengo que daros la mala noticia de que ha fallecido Terry Pratchett. Que puede parecer que no es una noticia de videojuegos, pero en cierto modo tiene cierta relación con el mundillo de los videojuegos. Bastante. Bueno, como sabéis, a lo mejor algunos no lo conocéis, pero este hombre era muy famoso por escribir la saga de libros de Mundo Disco. Esta serie se hizo famosa en todo el mundo por su parodia a los mundos de fantasía épica. Se reía mucho de este tipo de obras y las trataba pues con una ironía desbordante. Empezó con un libro que se llama El poder de la magia, que sería la primera parte de este Mundo Disco, pero luego lo amplió, pues no sé si diría decenas de libros, ¿no? O sea, hay mucho material. Hay juegos de mesa y hay de todo. Terry Pratchett, su escritor, destacaba por su gran ironía y su humor inteligente, que se ganó el favor de la crítica y le hizo ser conocido, y esto es así, como uno de los mejores escritores de nuestros tiempos. O sea, no es moco de pavo. También se lanzaron videojuegos de Mundo Disco. De hecho, estos juegos vieron la luz casi en el nacimiento de la industria del videojuego. Uno de ellos, no sé si fue el primero, salió en Commodore 64. Eran juegos, pues eso, que aprovechaban el trasfondo de Mundo Disco. Algunos estaban ambientados en las películas, digo en las películas, en los libros concretos. Y que siguieron sacando nuevos juegos hasta finales de los 90, incluso en plataformas como PlayStation o Sega Saturn. De hecho, Terry Pratchett, que colaboró en estos juegos, era un declarado amante de los videojuegos y siempre mencionaba sus juegos favoritos, juegos como Half-Life 2 o Thief, en los que, según él, se establecía pues, un trasfondo inteligente y profundo. Le interesaban los juegos con cierta riqueza, ¿no? Y con cierta, no sé, juegos inteligentes, ¿no? Y bueno, eso, una gran pérdida, porque este hombre, bueno, tenía una enfermedad degenerativa, creo que era Alzheimer. Y la verdad es que es triste, ¿no? Que alguien tan grande pues le pase esto, que llegue a olvidarse de quién fue, ¿no? Y bueno, desde aquí pues le rendimos un homenaje, porque sin duda es una figura muy importante y que ha marcado a muchas generaciones. Triste noticia, pero bueno, siempre nos quedará su obra literaria, que es bastante extensa y de la cual podemos seguir disfrutando. Y antes de irnos con el foro, quiero hacer una aclaración, porque no ha salido esta noticia, entonces me gustaría, no sé si la vas a dar tú, David, la de los 100 gigas de... No, vale, pues antes hablamos al inicio del programa de los 100 gigas de Star Citizen, ¿no? Que va a ocupar más de 100 gigas este juego aproximadamente. Y la gente se ha echado las manos a la cabeza de... ¡Hostia, 100 gigas! Esto es muchísimo para un juego y tal, ¿no? Yo un día creo que lo expliqué en un foro, en un... algo así, ¿no? Y lo que pasa es que no llegué a explicarlo aquí en la radio, ¿no? ¿Por qué pesan tanto los juegos? Hay gente que se hace esta pregunta. Oye, ¿pero por qué pesan tanto estos juegos, no? La razón es el tema gráfico. Es decir, a texturas más realistas... Estamos hablando a lo mejor de texturas de 2K... Para objetos muy pequeños, ¿no? O imagínate una nave espacial pues con varias o una textura de 2K de resolución, o incluso más, las puedo ver, ¿no? Pues esas texturas ocupan un espacio, porque es una imagen muy grande, y esa imagen, el archivo de esa imagen ocupa un espacio. Yo, por ejemplo, he trabajado en las cosas que hago, ¿no? He trabajado con texturas de 2K y de media unos 16 megas de espacio por textura, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Que imaginaos, un ordenador, imaginaos que hay en un juego un ordenador. Ya solo una de las texturas, de las múltiples texturas que lleva ese ordenador, porque lleva varias texturas para diferentes cosas, normal, etcétera, etcétera. Cada una, 16 megas. Claro, luego el compilador del juego, lo que hace que se comprima todo eso en el juego, ¿no? Comprime un poco los archivos para que no ocupen tanto, pero aún así estás metiendo mucho material, y eso va ocupando espacio. Y es por eso, es una de las razones por las que los juegos ocupan tanto. Los archivos de audio a buena calidad también. Toda esa cosa ocupa y va sumando. Los vídeos en HD, todo esto va sumando. Entonces, es una cosa que, joder, es normal que ocupe más cuanto más avanzamos. El ejemplo lo vimos en las megatexturas de Elite Edge 5. Claro, ocupan un huevo. Juegos que tampoco parecen muy extensos, pero que pesan un cojón. De todas maneras, a mí 100 gigas me parece un poco exagerado. Bueno, 100 gigas como base. Pero el tema es, ¿Cuál es el...? Pero, Oscar, ¿exagerado por qué? ¿A qué te refieres porque con exagerado? Me parece mucho peso. Yo no he visto un juego que pese más de 60 gigas. Es que va en base de contenido, Oscar. Pero espera, eso lo sé. Pero... Elder Scrolls Online pesa 60 gigas. 60 gigas. 60 gigas. Vale, pero es un juego online. Y lo de Star Citizen igual, vale. Son un poco la excepción. Por ejemplo, a día de hoy, ¿cuál es el juego más puntero? El juego más top. ¿El juego más top? En terreno técnico. Sí, sí, obviamente, en lo técnico. A día de hoy yo creo que es el Rise de PC. Rise de PC, por encima de... Bueno, el Ethan Carter mismo también se ve muy bien. El GTA V creo que pesa 50 pero gigas. Pero ya no es tan potente. GTA V. Pero fíjate, por ejemplo... Espera, déjame acabar. Crisis 3 es un juego top. Pesa poco más de 15 gigas. Por eso te digo que de los 15 claro, a los 100... no es tan grande. A ver, no es tan amplio, evidentemente. Pero el nivel de detalle de Crisis 3 no lo va a tener Star Citizen. Al menos no, espera, no lo creo. Espera. Eso no lo sabes. Espérate. Ese mismo motor, al fin y al cabo. Y aparte, ese mismo motor, pero aparte, con todas esas mejoras que han ido implementando en el CryEngine durante este tiempo. Pero piensa que, eso que digo, o sea, un juego tan inmenso, ¿no? En este aspecto, con tantos elementos y tanta calidad en las texturas y en los diferentes elementos del juego, se tiene que ver traducido necesariamente en un juego muy, muy contundente en cuanto a espacio. Y los juegos que están por llegar, incluidos los de consola, van a ocupar mucho espacio. Pero en consola ya es otra cosa. En consola es otra cosa porque es súper exageradísimo que un juego... no voy a decir mediocre, pero poco menos pese 40 gigas. Es que no lo es, Oscar. Si te lo garantizo. Si tú ves lo que hay metido dentro de cada uno de esos juegos, dirás, hostia, pues sí, hay 40 gigas. Es que de hecho, en las consolas actuales, bueno, de nueva generación, es lo que dice Víctor, a ver, texturas de bastante más calidad en comparación a la generación anterior, los juegos pesan más. Más sonido, más vídeos. Sí, pero yo creo que también es falta de optimización del espacio en el disco de Hombre, Oscar, es que hay cosas que mismamente los compresores de archivos multimedia es que no pueden hacer más, no hay tecnología aún para eso. De hecho, lo que se está buscando hoy en día son nuevos formatos que reduzcan todavía más el espacio que ocupan las cosas. Y de todas maneras, también es cierto una cosa, muchas veces las estimaciones que se dan de peso de un juego no son del todo ciertas. Creo que es más bien podría llegar a pesar esto. Lo digo por el caso, por ejemplo, de Sleeping Dogs en PS4, que te pone que pesa 20 y pico gigas y al final pesa 15 o algo así, ¿no? Es decir, muchas veces esa estimación que sea ni siquiera es cierta. A lo que iba es que juegos mucho más tochos en PC pesan menos que otros juegos más normales en consola. Por eso digo de la optimización de los espacios en disco duro, porque es lo que dices. Pero muchas veces lo que ocupa un juego en el disco duro no es su peso real. ¿Tú qué llamas optimización? No entiendo que tú dices como optimización. Pesa lo que pesa. Que hay que optimizar. Es lo que te estoy diciendo, que ocupa en el disco duro mucho más de lo que realmente pesa ese juego. Pero vete tú a saber, Oscar, porque claro, primero tenemos que saber qué tipo de motor gráfico utiliza, o motor de juego, qué tipo de compilador, o cómo compila ese motor el juego y cómo lo comprime, qué tipo de archivos están utilizando para todo el material gráfico, y no solo eso, sino también contar el número de elementos que hay en el juego y cuántos tienen una textura independiente, porque algunos que comparten textura o comparten partes de textura. Se hacen muchos trucos para ahorrar espacio. Realmente existe muchísima optimización y muchísimo campo trabajado en ese aspecto, y la gente que es profesional, que se dedica directamente a esto, pues se dedica a optimizar al máximo y subir el menor número de archivos posible, ¿no? Comentaban aquí por el chat, Dab, que habían dicho que los de Star Citizen que usarían texturas de 8K. 8K, ahí lo tienes. Debe ser esa la razón del peso. 8K, eso no lo he visto. Eso es una animalada, Ni siquiera Ethan Carter tiene eso. Ethan Carter creo que tiene alguna de 4K, pero hacen un par de trucos, ¿sabes? Porque en Unreal Engine, bueno, al menos el 4, nosotros hemos tenido unos problemas para... Hemos intentado trabajar a 4K, pero da algunos problemas y tal, y nos hemos bajado a los 2, que se ve de putísima madre también. Pero es que 8K me parece una salvajada, me parece una exageración brutal. ¿Sabéis cuál será el peso final de Witcher 3? No, se sabe. Seguro que va a pesar la hostia. No, sí, creo que yo ayer leí 50 gigas. 50 gigas. A ver, leí, pero pasa que no eran requisitos de hace un par de meses o tres. Tampoco estoy. Ya os digo, nos vamos a tener que ir acostumbrando a cifras en este plan. O sea, esto va a venir así. Cuanto más avancemos en el tiempo, más va a ocupar. Eso es así. Así que algunos estamos contentos por tener una conexión de 100 gigas, pero pronto se nos queda pequeña. Yo estoy viendo que la mía de 200 la voy a tener que... que subir. Pero es que, no, a ver, 100 gigas y a día de hoy. Hoy en día bajas enseguida. No es ningún problema, la verdad. Es que a mí ni siquiera me parece algo exagerado. Ya, es lo que dice Víctor. La proporción de aumento de peso es tan brutal que es que ya no te pillan bragas esto. Sí, es que ahora 10 gigas los descargas en 15 minutos. Realmente no, a mí no me parece exagerado, sinceramente. Hombre, pero si tienes un disco duro de un tera, se te va la mierda. Hombre, con 10 juegos. Pero habrá que comprar más discos. Es que ahora el mínimo es tener un tera. O sea, tener un tera es tener poco hoy en día. Sí, es ser un mierder hoy en día tener un tera. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando. Sí. Empiezo por PHF Ceramic, que dice: desconocía por completo Southertron y me he puesto a buscar vídeos por YouTube. Tiene muy buena pinta. Y dice: es parecido al minijuego Kung Fu Football que tiene Rayman Legends, pero mucho más avanzado. Bueno, deja un vídeo por si queréis visualizarlo. Luego hablaremos de este juego. Sí. Denis el Azul dice: que yo sepa, Hotline Miami 2 iba a tener multijugador y no. No veo que lo tenga. A mí no me gustó la primera entrega. Sé que a muchos sí les gustó y les gustará esta secuela. Así que la disfruten. Yo simplemente disfrutaré con otros juegos. Brutal Vomit dice: a mí la primera entrega me gustó de entrada, pero conforme iba jugando, perdiendo un poco el interés. No llegué a terminarlo por motivos X, pero no creo que haya estado mal. Aparte que la banda sonora me pareció excelente. ZarPC dice: he dejado de viciarme a Star Citizen hoy, que dejaban probar todas las naves para escuchar el programa. Así que más os vale que sea bueno. Hostia, tío, tengo que llegar a casa y jugar a Star Citizen. No, porque cuando llegues a casa ya no es hoy. No me jodas. Las naves de Aegis Dynamics. No sabía eso, tío. Y, qué putada. Y coger la tocha, la... ¿Cómo se llama? La Hornet. La Constellation, ¿no? La estaban, RSI Constellation. Estaban dejando probar el Hornet hace una semana. Hay Hornet que le den. A mí me da igual el Hornet. Yo quería la RSI Constellation. No, la... ¿Cómo se llama? Skylander. ¿Cómo era? Sí, creo que es Skylander. Yo quiero probar el USS Enterprise. Bueno, todo demás es mierda. Un día hablaremos de Star Citizen. Spartex dice: escucho el complejo Holanda y como galletas de dinosaurios. La hostia. Esa es la mejor combinación posible. Y bueno, le replica a Brutal Bomby diciendo: y yo aquí escuchando el complejo Holanda y sanconchándome en la oficina. Vaya mierda, explícanos lo que estás haciendo con otras palabras, porque esta no la entendemos. ZarPC nos comenta algo de Project Cars. Veréis. Dice: en cuanto a Project Cars, llevo jugando simuladores y semisimuladores toda la vida, literalmente, y creo que algo sé. Y de Project Cars llevo teniendo acceso a las builds desde hace un par de años. Y he de decir que es más semi que simulador, pero mucho más. También he de añadir que llevo sin tocarlo meses. Así que como sea verdad eso de que están casualizado, más aún, otro más del montón con gráficos bonitos. Y dice: creo que el que quiera buenas físicas tiene Assetto Corsa. El que quiera un online de 10 tiene eRacing, ambos con circuitos escaneados con láser, y para semisimuladores ya están Gran Turismo o, en su defecto, los Forza numerados, que ya tienen su sitio en el mercado. Hombre, yo imagino que Project Cars quiere competir con Gran Turismo, claro, como semisimulador, claro, y con Forza. Un multiplataforma. Sí, ese es el objetivo. Creo. Sí, yo creo que pero eso no es lo que vendieron. Bueno, tampoco. Y ahí está el problema. Nunca dijeron que iba a ser un simulador puro. Sí, que lo dijeron. El simulador definitivo yo, en. Yo creo que se lo dijeron los foros, me parece a mí. Bueno, en fin. El último. Brutal Vomit dice: sobre el tiempo de desarrollo más largo de los videojuegos, yo pienso que en parte será porque ahora los juegos ameritan mucho más trabajo y horas de inversión. Pero también no creo que el incremento sea demasiado, ya que la tecnología para desarrollar los juegos también supongo que evolucionará a la par, y eso debería también ayudar a acelerar la producción de los mismos. A mí más me parece un poco de dejadez, un poco falta de planificación y mediano interés por parte de las desarrolladoras para realizar los juegos. Con el objetivo de ahorrar dinero, en el desarrollo sacrifican otras cosas como la demora en el lanzamiento. Yo no estoy de acuerdo con ese comentario. Y te diré por qué. Yo soy consciente de lo que lleva a hacer un modelo, a lo mejor, imaginaos, por ejemplo, una puerta, ¿no? Una puerta que es un asset totalmente que das por hecho en cualquier juego, ¿no? Pues soy consciente de lo que se tarda en hacer una puerta a un nivel de calidad de la hostia, con una textura que te cagas y gastado y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Y claro, tú antes hacías una para Gears of War, para Unreal Engine 3, y bueno, pues invertías a lo mejor la mitad de tiempo que inviertes hoy en un solo asset Entonces, yo creo que es normal que se tienda a tardar más en estas cosas. Pero mira, tú hablas por ti, pero imagínate en el caso este. No, no, hablo por... Por tu experiencia. Dicen, no, y lo no, que dicen pero, también los profesionales. Pero, los profesionales que fíjate, se dedican a esto comentan que tienen que invertir más tiempo. Fijaros en este caso. Una empresa, llámala X, tiene su previsto su lanzamiento para los meses de noviembre y diciembre. Muchas o algunas no retrasarían un juego un mes o dos hasta enero, que sí lo necesita, y lo sacarían en esos meses de diciembre para conseguir vender más. Sí, sí, sí. Pero estamos y a hablando... esto es a lo que se refiere yo, Brutal Vomit. Yo creo que el problema es de las grandes productoras. Yo creo que Cáncer ahora mismo, en estas cosas, en los retrasos y no sé qué, ¿no? Son las grandes productoras. Electronic Arts, Ubisoft, Sony, etcétera. Es que hay porque, muchos ejemplos de juegos que porque, salen en noviembre y diciembre que a finales de enero o más allá aún están recibiendo parches tochos. Es que ellos quieren vivir de la misma manera, invirtiendo lo mismo y que todo siga igual, en el mundo feliz de hacer pasta, ¿no? Entonces, claro, los estudios se encuentran con que están asfixiados, joder, de... Es que hay cosas que no es posible hacer en menos tiempo, es que joder. El caso de Assassin's Creed Unity, ¿cómo sí, lo es sacaron? Que fue ese caso justamente, fíjate. Invirtieron muchos esfuerzos en arte y todo eso por un motor gráfico un poco acorde a la nueva tecnología y tal, y descuidaron otros aspectos, porque no se puede estar a todo. Y yo conozco historias de gente que está en esos estudios, estudios grandes, departamentales, cada uno, gente que hace suelos nada más, rollos así, y que hay gente de otros departamentos que tiene que echar un cable en otras cosas porque no da tiempo. O sea que, fijaos cómo está el percal. Hombre, esto pasa habitualmente, ¿no? El tema del... de hacer más competencias de las que te tocan pasa en todo el mundo laboral, ¿no? Pero joder, quiero decir que las cosas se hace lo que se puede. Yo aquí, bajo ningún concepto, culparía al desarrollador. A un desarrollador creo que hay que culparle cuando el juego, en sus características, digamos, idóneas, si este juego no tuviera ningún bug, si estuviera perfecto y tal, que sea un mal juego. Hay que culparle ahí. Y los bugs, si tú sabes de sobra que han tenido el tiempo necesario para pulirlo y no han querido, ¿no? O no han sabido. Ahí es cuando hay que criticarle. Pero estos asuntos de fechas, incluso en Assassin's Creed Unity, yo jamás culparía a los desarrolladores de ese juego. Culparía a Ubisoft. Claro. Es que es Ubisoft quien lo desarrolla en este caso. De... Ya, sí, pero no me refiero a Ubisoft, me refiero como productora, no como a los tíos que llevan corbata y ponen la pasta. ¿Sabes? A eso me refiero. No, es que obviamente cuando un juego sale de manera anticipada, porque no es otra cosa, no sale cuando tiene que salir, sale de manera anticipada. La culpa no es del que hace las texturas ni del que hace los diseños, la culpa es del tío que lleva el maletín, sí, va con la corbata y dice, pues lo quiero ahora. Y te dice alguno de los que crea, no puede ser porque no lo quiero ahora, vale, pues tú lo quieres ahora y va a salir como va a salir. Yo me lavo las manos. Tiene que haber un cambio profundo en la mentalidad de algunas personas implicadas directamente en este negocio, creo yo. Bueno, David, vamos a ir con un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues como habréis podido deducir, y si no lo sabéis, me dais asco. Esta es onda la música de Return to Castle Wolfenstein. Me ha dado la venada de Wolfenstein estos días por el tema de Old Blood. Estoy muy ilusionado. Así que os voy a poner una pieza musical del Wolfenstein 2009 de Raven Software. Una pieza que me gusta mucho y, en fin, cortita, pero muy, muy buena. Bueno, pues vamos con un poco de música de Wolfenstein. Volvemos enseguida con Solz y No Solz. Thank you. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Vamos con Soy Cinosolpe antes de nada. Seguís aquí en el Complejo Grande Programa de Radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar todos los viernes de 10 a 12 de la noche en complejoanda.com y también desde radiobattletoads.com o desde nuestro canal de twitch.tv que es el Complejo Anda todo junto. Nos podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde iVoox y también desde iTunes. Adicionalmente, podéis seguirnos en Steam, en el grupo El Complejo Anda, y recordad que somos mentores. Podéis seguir todo nuestro contenido desde la plataforma Steam y allí os podemos recomendar juegos para que cuando vayáis a la tienda de Steam, pues accedáis directamente a nuestras reseñas, a nuestros análisis. Otra cosa, también estamos en YouTube. Además, en YouTube estamos de enhorabuena porque Jorge ha estrenado una nueva sección en nuestro canal El Complejo Anda TV. Jorge, háblanos de tu nueva sección. Se llama Jorge sobre ruedas y va de simuladores. Yo juego a varios simuladores habituales dentro de mi repertorio. Jorge sobre ruedas. Los vídeos en los que Jorge habla de simuladores. ¿Cómo es, Jorge? Que rescata simuladores antiguos para darles una nueva oportunidad, como el programa de Joyas sobre ruedas. Exactamente, está inspirado en eso, ¿eh? Sí, bueno, y no solo vamos a jugar simuladores, también vamos a jugar a juegos de gestión, que al fin y al cabo son simuladores de gestión de empresas, ejércitos, etcétera. Y bueno, soy consciente de que no son juegos que tienen un público muy amplio, pero sí que hay un nicho de personas que les gusta y siempre está bien dar variedad al canal. Así que a partir de ahora, seguramente una vez por semana, pues subiré algún vídeo. Bueno, pues ya sabéis, podéis acceder a estos vídeos, a este material en el Complejo Anda TV en YouTube. Y también estamos en Twitter, Complejo Anda Todo Junto, y en IRC Hispano, en nuestro chat, que es Complejo Anda Todo Junto también, donde actualmente tenemos conectados, atención, al señor Anchoas, a uno para uno para vosotros jugadores, Andro User 2, Bono Casta, Bonoman YouTuber, no, Bonoman YouTuber, no subo gameplays. Capitán América es super por drogas. Es verdad, Coldline Sanxenxo. Christian Grey te foca, te parte la boca. Dab1, Dani Orfeo, Dense Azul, D. Erosa, que es David Erosa, que lo vamos a tener hoy para hablarnos de Soccertron. DJ Neda, Ducha, el Anticobrón y el Cabrón y el Cabrón del Ático. Ático Cabrón y Cabrón de Ático. De acuerdo. Eten Hard, Falta de Careta de Gaspar. Fenris 131, Galletas Rotas con Malfario. Es que es malfario. Cuando te tocan las galletas rotas en la caja de galletas de dinosaurios, significa que te va a pasar algo malo. No, nos pasó, ¿eh? Nos pasó, ¿eh? Hicimos un vídeo... Verídico. De Landa Brothers. Ojo, hay que comentarlo. Hicimos el vídeo de Landa Brothers de Shovel Knight y las galletas salieron perfectas. El vídeo salió de puta madre. El vídeo salió cojonudo. Y el día que salieron las galletas todas rotas, dijimos, uy, esto es una mala señal. Ese día nos fue como el culo el juego. Hubo bugs, sí, no nos hablando del Oddworld, el New Antastic, ¿no? Íbamos a comentar ese juego y nos salió como el culo porque hubo problemas técnicos de que no reconocía el control y cosas así. Ojito, porque las galletas te dicen lo que va a pasar. Efectivamente. Tenemos a Gasp Half-Life 3. Gaspar, hazme un trocito. Gaspar no pasa de la primera stage. Gaspar petando a Rubius. Joder, qué bizarro. Y Bonoclasta. John Romero me vendió su Ferrari. Kojima la tiene peque. Kiyomu, la novia rubia de Bono. Línea erótica Carmen de Mairena. Tenemos a Máscara de Pollo con Polea. Mime Cheto, ¿qué pasa, macho? Narcoi GZ. Odor ya huele. Paco Gual, la gente ya se empieza a rayar de Odor. Paco Gual, PHF Cerámica agachado en Hotline Miami. PS4 Fallo PS 3,14. Rajoy es Gary de Pokémon. The Lyric. The Last Uncharted 15. O XV. No sé cómo se leerá eso. Toraz, tenemos un invitado que se identifique. Y Zaer PC. Hoy tenemos bastante intenso el chat. Señor David, nos vamos ya con la sección de lo más solz y lo más no solz de esta semana. Pues hoy traigo dos no solz que además nacen de un mismo, de una misma fuente. Fíjate. Entonces se podría decir que son dos no solz gemelos. No, en absoluto. Nacen de un soldazo de la hostia, porque es un soldazo de la hostia, porque lo mencionas y te emocionas. ¿Y cómo un solz tan tremendo puede engendrar dos no solz? Por malas decisiones de la gente con maletines, que son unos hijos. Yo de ya sé puta. Cuáles son, bueno, los intuyo. No, seguro que no aciertas, pero bueno. Nos vamos a hacer enemigos de la gente con maletines. No tiene que ver con un brazo, ya, ¿no? Ya desde... Ah, vale. Date cuenta, ¿eh? Sí. Desde Half-Life 1, la gente con maletín siempre sí, tío, siempre Geman, es hija de puta. Tío. Sí, sí, efectivamente. Pero espera, ¿dijiste que no o que sí? Que sí, que sí. Que sí, ¿ves? Pero no por lo que tú crees. Ah, bueno. No por lo que tú crees. Además, como es una sección personal, es algo que me afecta a mí personalmente, aunque os puede... Bueno, os puede... A alguno le puede aclarar ciertas cosas porque ha habido una serie de inconvenientes que ahora os paso a relatar. Bueno... Dos no solt que tienen que ver con Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, ¿no? Todo podía ser perfecto a pesar de esa perfección prejuiciosa que yo ya asocio al juego. Para mí es perfecto incluso antes de salir. El caso es que, veréis, como yo soy un puto avaricioso de mierda, pues reservé dos ediciones coleccionistas, la de One y PS4, porque no salen otras plataformas. Gracias a mi bolsillo, lo agradezco un poquillo. Y entonces yo reservé todo contento, aparte fue un día bastante extraño porque yo estaba ocupado, de repente me llama alguien por teléfono y dije, coño, me está llamando, no, lo corto. Después salgo de allí y veo que tengo la hostia de mensajes de gente, tío, la edición coleccionista de Metal Gear, hay que reservarla ya. Fijaros mi nivel de estrés, que una la reservé en el bus desde el teléfono móvil. Joder, y ahí corriendo. Pero que me las quitan. Eso es enfermedad, ¿eh? Eso es enfermedad. Además, es por Twitter. ¡Guau, yo ya reservé la mía y tú! Yo no, hijo de puta. Bueno, el caso es que llegué a casa, reservé la otra que me faltaba porque me había dado fallo por el puto 3G. Siempre que te hace falta una conexión, falla. Y ya tenía mis dos ediciones reservadas. Bueno, de hecho, reservé una mayores por un fallo mío que tuve que cancelarla. Yo estaba contentísimo de esto, que lo has conseguido. Ya es placer absoluto. Ya esperas a que salga el día de salida. Simplemente esperas sentado, ¿vale? Y que te llame el tío de Seur y te las traiga. Gracias, señor de Seur. Gracias por hacerme feliz en este día. El caso es que ha pasado una semana desde esa reserva y recibo un mail fatídico de Game. De estos mails que los lees y te tienes que sentar porque te han jodido la vida. ¿Sabes? Cuando no se te ha pasado, tío, Oscar, que un disgusto de la hostia, que empiezas a pensar, esto no me está pasando a mí, no puede ser. La vida no puede ser tan cruel. Sí, y no hace mucho que hablamos de eso. Cuando pensaba que había perdido el Monster Hunter 4 en digital, efectivamente. Dije, casi lloraba. Es algo así, por el estilo. Dice, joder, no me está pasando esto a mí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? El caso es que me mandaron un meme y me decían, bueno, hemos detectado que usted ha reservado dos ediciones coleccionistas de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain y parece que no ha visto el aviso que hemos puesto, que solo vale uno por cliente. Oh, David, te acaban de joder, ¿eh? Y dice, así que hemos procedido a anularle una. El tema es que ni siquiera sabía cuál me habían anulado. Fijaros qué bien funciona el sistema. No, funciona bien porque luego vas a la aplicación de Game para iOS y Android, que es bastante chula, todo se ha dicho, y ya veías perfectamente ahí qué ediciones tienes reservadas. Me gusta bastante la aplicación. Pero yo soy un hombre de recursos, y a pesar del disgusto inicial, al día siguiente pues hice una treta que no os voy a decir porque es ultra compleja y solo yo puedo saberla. ¿Multicuenta? No, no, no, para nada. Así que me busqué la vida, me busqué recursos y, en fin, ya he conseguido solventar ese pequeño problema. ¿Cuál te habían cancelado? La de One. Ah. La de One. Y menos mal, porque a día de hoy está agotada la de PS4. Esto es normal, o sea, fijaros cómo son las cosas. Cuando yo reservé, cuando yo estaba en el bus con el sudor por la puta cara, que estaba deseando llegar a casa, la primera que reservé fue la de PS4, porque sabía que iba a ser la primera que se iba a agotar por una cuestión lógica. O sea, la saga Metal Gear es de PlayStation y en España somos todos unos putos Sonyers. Es la que se va a agotar seguro. Y es más, a día de hoy aún se puede reservar la de One. La de One aún está disponible. Bueno, al menos hasta ayer estaba disponible. El caso es que me busqué la vida y, bien, me la he asegurado. Pero insisto, aviso a la gente, porque mucha gente que reservó varias, pues como en mi caso, por pura avaricia y pura gula, hay gente que reservó varias pues para mí o para mi novia, para mi familiar, para mi hermana imaginaria, pero en realidad es para mí, pero no quiero mentir a la gente, o sea, no quiero que sepan que soy un puto avaricioso o que tengo síndrome de Diógenes videojueguil. El caso es que si habéis reservado dos, independientemente de que sean plataformas diferentes, sabed que Game pues os habrá quitado una. Vale, es una putada, pero bien es cierto que tenían razón, ¿eh? Tampoco es que se lo echen cara, porque es verdad que lo avisaban, pero uno siempre piensa que no va consigo con él la cosa y pretende solventar esos impedimentos. Y la siguiente noticia, a mí la verdad es que me toca un poco los cojones. Ya sé que en estos temas hay gente que dice, bueno, tío, no es algo tan importante, pero para mí sí lo es. Como sabéis, Metal Gear Solid Phantom Pain para PC saldrá 2 semanas después respecto al resto de versiones. Pero lo que nos han dicho, y yo os digo ahora, bueno, nos han dicho a lo mejor, no sé si os lo han dicho, es que solo saldrá en formato digital. Diréis, bueno... Te ha jodido, David. Me ha jodido mucho. No pasa nada, si SteamWorld, joder, ¿qué más da? Es que realmente tú solo pagas por el código. Me la suda. Yo quiero mi puta copia física. O además, un Metal Gear en PC, que es algo exótico, un Metal Gear en PC. Existió, por supuesto, hubo antecedentes, pero no es algo muy normal, ¿no? Sí, es verdad, es exótico. Todo es esto. Muy exótico, joder. De hecho, bueno, Ground Zeroes acabó saliendo en PC. De hecho, ya está la venta en físico en PC por 20 pavos. Esa es otra. Si Ground Zeroes sale en físico... Yo voy a hacer una porra, otra porra más, aparte la porra, de la ya dicha. ¡La porra! Y es que Phantom Pain 5 acabará saliendo en físico para PC seguro también, seguro. Saldrá dentro de 1 mes, 2 meses, 3 o 4, pero acabará saliendo en físico seguro. Aún así, me jode porque, bueno, coño... Pienso yo, ¿cuándo le va a echar cojones Konami y doblar un juego en español? Espero que nunca. Pero es que eso pues yo espero que sí, la verdad. Eso no depende de Kojima, es una cuestión que le han planteado siempre y no depende de él. Ella comentó alguna vez. Me refiero a Konami. Konami, perdón. Claro, claro. Y Kojima, joder. Sí, son un poquito rancios, los de Konami. Es que vamos a ver. Es por ahorrar la panoja, por ahorrar los cuartos, la peseta. Está clarísimo. La peseta, claro. Pero a ver, yo también, a ver, yo aquí tengo también mi forma de pensar. Yo es que el doblaje original de Metal Gear, sobre todo el de Ground Zeroes, porque la voz de Kiefer Sutherland me parece brutal. Es una mierda. Vale. El hater es un puto exagerado, tío. Y vale, bueno. Y Snake es un puto exagerado. No. David, sí, entiendo lo que quieres decir, que quieres escuchar el doblaje y tal, pero... Sí. ¿Sabes? Un switch de idioma de audio, inglés, español, lo puedes cambiar y ya está. Vale. Y todos contentos. Eso es completamente cierto, Víctor. En ese caso te doy la razón. Pero hay muchos juegos que vienen localizados que se adaptan automáticamente a tu consola y es un coñazo tener que andar cambiando el idioma propia de la consola. De la consola para... En Steam, por ejemplo, vas a propiedades y pones, lo quiero en inglés, y ya está. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta de todos modos aquí, ya a ver si alguien me puede confirmar. Realmente... En los últimos años que ha sido la saga Metal Gear en diversas versiones, versiones y plataformas, ¿han salido doblados otros idiomas aparte del japonés y el inglés? Pregunto. ¿Francés? Sí, ¿italiano? Sí. El Metal Gear original salió en francés, en italiano, en alemán. Metal Gear Solid. Sí. Vale, pero te digo, los otros, no. Vale, solo inglés. O sea que la política de Konami es doblar solo a japonés y inglés y los demás que nos den por saco. Sí, justo. Que por cierto, el doblaje japonés es brutérrimo. Sí. Bueno, a mí, Víctor, me consuela el mal ajeno. Es decir, si un francés no puede disfrutar de Metal Gear en su idioma, a mí me hace feliz. Pero si tú eres francés. Coño, voy a ser francés, tío. El Facebook te lo dijo. Punto Facebook, A mí ya me resultó chocante por decirlo de una manera relajada, la voz de Snake en Ground Zeroes, imagínate que si lo escucho en español, con lo interiorizado que está ya claro. El doblaje de Metal Gear. Pues a mí me molaría escucharlo en español como en el 1. Sí, bueno, sí, la verdad, sí, también me molaría. Yo creo que además al nuevo Big Boss, yo creo que le pegaría la voz un montón. El doblaje del 1, a ver, la voz de Snake es muy buena. Es buena. Pero el nivel de restantes... Ahí voy yo. Tampoco es así, ¿eh? Por ejemplo, Liquid, cojonudo. Malísimo. No, cojonudo. Tío, por favor. Hostia, tío. Y aparte es el tío que le pone la voz a Jackie Chan en casi todas las pelis. Y es un actor bastante bueno. Vamos a ver. Sí, que es muy bueno. ¿Cómo se llama el tío? Creo que se apellida Coello. Sí. Paulo Ricky, Coello. Sí. No, Paulo Coello. Ricky Coello, ¿verdad? Sí. Ese tío, el coronel, tiene buen timbre, solo que en algunas escenas la interpretación no es la correcta. Y no la es porque a esta gente le daban las frases sueltas. Pero es que así se doblan los videojuegos. No, pero ojo. Así se doblan los videojuegos en España. No, pero ojo. En otros países de todos modos, en esta época... Los videojuegos, doblar videojuegos en España era... Que sí, que muy bien, que tuvo mucho mérito. Mucho, claro, por eso lo digo, que fue un doblaje muy impactante y fue bastante bueno. Yo digo que no es bastante pero bueno. Pero a día de hoy ha envejecido muy mal. Bueno, ya ha envejecido mal bueno, hace 10 años. Eso de envejecido y, mal y si tampoco. Y si lo comparas, por ejemplo, con los doblajes que hace Sony... Oscar, de todos modos, tú eres un poco fanboy de que doblaje que no, inglés. Que a mí me gustó muchísimo el doblaje en español pues de Metal Gear. A mí, sin pero embargo, me gustó muchísimo la voz de Snake. Todo lo demás, si hasta... Yo en su día me di cuenta. Todo lo demás tenía un nivel... Sí. Más bajo, joder. A mí, sin embargo, la voz de Debbie Hatter siempre me pareció sobreactuada y forzada. Pero es que siempre. Ya sobreactúa, ya fuerza la voz para hacer el doblaje. Sí, no pero, es que te parezca, es pero que no, solo, no solo el timbre, sino que hay sobreactuación. Claro, y la entonación, todo, bueno, todo forzado. Vale. Una última cosa, Oscar, antes que me preguntabas, ¿qué creías tú lo que era la acción lo del bracito? La edición coleccionista japonesa, que es la buena, parece ser. Ah, bueno, sí, la edición que tiene brazo a escala y aquí viene... Brazo a escala, un bracito. Tío. Yo no quiero ni pensar lo que hará la gente con un brazo a escala. Que por cierto, tocarse la polla con ese brazo. Los precios en Play Asia. Los precios en Play Asia de la edición japonesa ya pasaban los 400 euros. Joder, macho. No llego a tanto, me parece a mí. No lo hagas, David. Es hacerte daño a tu salud. No, y aparte un brazo a escala puede ser muy, muy tentador. Bueno, ¿hemos terminado ya la sección solicitosa de David? Si quieres, sí. Te pregunto, joder, tu sección. Pues sí, vale, sí. Ah, vale, muy bien. Pues nos vamos con más cosas, Solz, porque también vamos a hablar de handgames.es, la web de ofertas de videojuegos, que también tiene una aplicación. Podéis poner la aplicación en vuestros teléfonos Android o iOS, de manera muy sencilla. Buscad en el buscador de aplicaciones handgames y os aparecerá la aplicación, ¿no? La ventaja de esto es que podéis ver y recibir ofertas en tiempo real cuando se producen en vuestras plataformas favoritas. Señor Jorge, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos el Streets of Chaos y Orc Attack Flatulent. Esto tiene que ser horrible. Y Rebellion para PC a 1,20 en Steam, que deben ser pues unos juegos así bastante desconocidos y tal. Pero bueno, a lo mejor hay alguna joya oculta. Esto es muy interesante. 3 euros gratis de saldo en Google Play. Gratis, en la tienda de Android de Google. A tope. Está muy bien, porque sí. Si te vas a comprar, por ejemplo, un juego de estos caros, de Square Enix, pues son 3 euros menos. Así pagas un... Sigue siendo caro, pero bueno, son 3 euros menos. Está bien. No os compréis el Chrono Trigger, porque nunca funciona, pero a lo mejor hay otros juegos que sí que funcionan. Alien Isolation, esta es una oferta de la hostia. Alien Isolation, para PC, Steam... 13,9 euros, con 0,9, no con 90, con 0,9. Un juego que salió hace unos meses y está muy barato. Sleeping 2 Definitive Edition a 5,77 euros para Steam. Y Valkyria Chronicles a 6,80, también en Steam. Bueno, buenas ofertas. Y bueno, sin contar con todas las de Ubisoft que están ahora mismo en Steam y que recopila también handgames.es. Estas son muy interesantes. Y muchas más ofertas las encontráis en Handgames, Hunt, de cazar, en inglés, games.es, la web de ofertas de videojuegos. We'll be right back. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. En octubre del año 2012 llegaba a PC un título que sería el estandarte de una forma de hacer juegos, y llegó además como algunos de los grandes videojuegos de la historia, ¿no? Lo hizo por la puerta de atrás. Hotline Miami se convirtió en un éxito inmediato debido a su enfoque, ¿no? Un juego maduro bajo un esquema que parecía muy simple a primera vista. Este juego nos introdujo en una dinámica de violencia indiscriminada y, como he comentado, a primera vista injustificada, ¿no? Pero a medida que nos íbamos adentrando en el juego descubríamos que la cosa era mucho más compleja de lo que parecía. Os tengo que decir que para poder hablar de la historia de este segundo juego voy a hacer una serie de spoilers del primer juego. Yo creo que tardaré aproximadamente entre 2 y 3 minutos. ¿Cuándo empiezas a hacerlo? Pues lo diré ahora mismo y empezaré a hacer los spoilers. De modo que si estáis en vuestro reproductor de audio o estáis escuchando en directo, os aconsejo que bajéis el volumen, contéis 2 minutos, 3, y luego volváis a subirlo. Más que nada porque no os quiero joder el juego si no lo habéis jugado. Pero lo tengo que hacer para poder hablar propiamente de historia para aquellas personas que estén interesadas en conocer justamente esta segunda parte. Avísate con grito, ¿vale? A mí no me importa, me parece una mierda. Vale, de acuerdo. Pues, David, voy ahora ya con eso, ¿vale? Te avisamos luego cuando... Y Jorge también. Arrema ahí, Jorge, que si no os vais a enterar. Bueno, pues... No, espera, yo también me voy. Y me quedo yo aquí solo haciendo la radio. Bueno, en este juego, en esta primera entrega, encarnábamos a Jacket en una historia que tenía lugar a finales de la década de los 80, concretamente en el año 89. Jacket recibía extraños mensajes telefónicos que le instaban acudir a una serie de direcciones y hacer, entrecomilladamente, lo que debía hacer. Yo en este mismo programa llegué a interpretar mal la historia, porque digamos que en la primera entrega es una historia que da lugar a diferentes interpretaciones en función de lo que tú hayas jugado, ¿no? Pensaba que todo el juego era un delirio de un drogadicto que a medida que iba realizando matanzas se iba volviendo loco, ¿no? Pero a medida que fui informándome sobre el juego y descubriendo diferentes secretos, me di cuenta de que todo gira en torno a una conspiración. En el juego siempre nos mandan a matar a mafiosos rusos, justamente en una época en la que la Unión Soviética y Estados Unidos todavía mantenían un nivel de tensión bastante elevado. Durante las continuas matanzas que perpetúa Jacket, descubrimos que hay más gente recibiendo ese tipo de llamadas, ¿no? Este tipo de mensajes telefónicos. Conocemos a Biker, que es... un personaje que manejamos más adelante y las cosas se empiezan a torcer. En un momento dado de la aventura, Jacket empieza a sufrir alucinaciones, ¿no? Ve en su vida cotidiana algunas de sus desfiguradas víctimas, de ahí la teoría que tenía yo, ¿no? De la locura o de la drogadicción. Las ve en su vida cotidiana, las ve, pues va al videoclub y el dependiente es un tío de los que se ha cargado con la mandíbula totalmente destrozada, por ejemplo, o temas similares, ¿no? Es aquí cuando se produce una divergente tremenda en el juego y es lo que da lugar a todas estas teorías, ¿no? de Hotline Miami. Descubrimos que básicamente tenemos que ir a un lugar y enfrentarnos a Biker, ¿no? Limpiamos el lugar y Biker pues quiere llegar y acceder a una serie de datos y nosotros tenemos que matarlo, ¿no? Y el asunto es que al final acabamos matando a Biker y empiezan a pasar cosas, pues eso, muchas cosas muy raras y todo eso. Digo que se produce una divergente porque luego, pasado un tiempo, pasan unas cosas en el juego que hacen que Jacket meta el stand-by, es decir, dejamos de controlarlo y empezamos a controlar a Biker. Hacemos una serie de misiones y luego nos damos cuenta de que el que realmente ganó la batalla entre Jacket y Biker fue Biker. Que lo otro se lo flipó de todo, tío. Vamos a ver, esto es el argumento del club de la lucha. No, es que no es exactamente eso. Es que ya lo comento. Entonces, ¿qué pasa? Es Biker el que ganó ese combate y todo el otro tiempo estuvo en coma el otro tío, el Jacket, en el hospital, ¿no? Y se estuvo flipando una serie de misiones que hemos jugado en el juego. Es este punto, ¿no? de inflexión, ese que hace que después Jacket se piensa que mataron a su novia, luego no queda claro si se la cargó él en un delirio o algo así, y entonces se piensa que fue el jefe de la mafia rusa el que se cargó a su novia y va directamente hasta allí a cargárselo, a matarlo. Además es la hostia, porque cuando se lo carga, el tío se carga al núcleo fuerte de la mafia rusa en Estados Unidos, en Miami, bueno, concretamente. Se lo carga y el tío, al final de todo, se enciende un cigarro y empieza a fumar, esperando que lo detengan. Y ya está. Ese es el final de Hotline Miami, el final oficial, ¿no? Pero luego hay un final extraoficial, que es el final en el que Biker investiga de dónde vienen esas llamadas, por qué a él, ¿no? Ese tipo de cosas, qué es lo que está pasando. Y Biker descubre, si obtienes el final secreto del juego, que hay que obtenerlo pues desbloqueando un coleccionable, ¿no? Secreto que hay en el juego, pues descubre que es una conspiración por parte de un grupo patriótico, ¿no? Es una conspiración que trata de echar como sea a los rusos y crear pues tensión, más tensión todavía, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Este es el tema que descubrimos al final, ¿no? Pues descubrimos a algunos de los cabecillas de este movimiento, de esta conspiración, y nos los cargamos. Nos desvelan lo que ha estado pasando todo este tiempo y nos los cargamos. Pero quedan muchísimas incógnitas, ¿no? De por qué lo hacen, por qué hacen llamadas a la gente. Ha habido teorías conspiranoicas que dicen que, bueno, se comenta, esto es historia real, se comenta que durante la Guerra Fría, a finales, ¿no? De la Guerra Fría, hubo gente, ciudadanos americanos, y soldados y cosas así que fueron programados. Es decir, que pues en psiquiátricos y cosas así a la gente le daban tratamientos para ciertas cosas que les lavaban el cerebro, básicamente, y se activaban con una contraseña, ¿no? Hay un documental interesante sobre este tema, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero hay bastante documentación sobre este tema. Lo que pasa es que todavía no se han desclasificado archivos referentes a esto, ¿no? Pero este juego va un poco en esa línea. Es como si nuestro protagonista Jacket hubiera sido un tío con el cerebro lavado que se activa su vena asesina contra los rusos en el momento en que recibe ciertas palabras clave, ¿no? En esos mensajes telefónicos. Entonces queda ahí esa incógnita que nunca la resuelven, ¿no? Vale, el juego ya... Lo potente de este juego es que incluía muchas críticas a la violencia, ¿no? Y dejaba entrever constantemente los instintos más básicos y deleznables del ser humano. A mi modo de verlo, el juego expone al jugador a llevar a cabo esta crítica, ¿no? Fijaos, es como si el juego te dijera, tú que aborreces este tipo de violencia, ¿no? Que lo aborreces en el fondo de tu corazón. O sea, puedes hacer bromas sobre la violencia y tal, pero tú, seriamente, como ser humano, no te gusta esto. No lo querrías. Sin embargo, estás tú ahí jugándolo y haciéndolo, ¿no? Es como una especie de crítica sobre el morbo, ¿no? Y tal. Entonces, es muy interesante este punto, ¿no? Y bueno, el martes pasado, 10 de marzo de 2015, llegaba ya la esperada secuela cargada de un montonazo de preguntas sin responder y contra todo pronóstico para algunos, responde algunas de estas preguntas, pero abre otras nuevas desde unas perspectivas pues muy distintas y la verdad es que bueno, muy interesante este asunto. Evidentemente de este juego, de esta segunda parte, no voy a hacer spoiler porque no es el objetivo de este análisis, ¿no? Cerramos ese el spoiler. Cerramos, ¿no? Ya, vale. La sección de spoilers, así que ya podéis escuchar tranquilamente el resto del análisis. Y bueno, voy a invitar a mis compañeros Jorge y David. ¿Podéis pasar ya? Que así ya, bueno, ya pueden escuchar el análisis. Bueno, la historia se desarrolla en octubre. Ve ahí a llamarlos, Oscar, si sí puedes. La historia se desarrolla en octubre y diciembre del año 1991, que serían pues 2 años después de los hechos sucedidos en la primera entrega. Ya no manejamos ni a Jacket ni a Biker, sino a una serie de personas que están relacionadas de uno u otro modo con estos sucesos, ¿no? Con los sucesos de la primera entrega. Voy a comentaros cuáles son los personajes jugables de esta nueva entrega de Hotline Miami. En primer lugar tenemos a Martin Brown, o conocido por su personaje de ficción, es un actor, pues conocido por su personaje de ficción de Pick Butcher, ¿no? Es un personaje de ficción protagonista de una película dentro de la ficción del juego que se llama Midnight Animal. Una película que está basada en Jacket, el protagonista de la anterior entrega. El actor Martin Brown actúa a modo de asesino en serie. Digamos que su historia pues esconde una parte muy oscura, ¿no? Que no voy a desvelar. Por otro lado tenemos a los fans. Son un grupo de fans de Jacket, el protagonista de la primera entrega, que llevan a cabo una serie de matanzas contra criminales basándose en lo que ha hecho Jacket en el anterior juego, ¿no? 2 años antes, ¿no? Pues son fanáticos contra el crimen organizado ruso y básicamente matan por placer, al fin y al cabo. Todas las personas que matan en estos juegos lo hacen por placer en el fondo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo hacen también por un sentimiento de justicia no cumplido por la propia justicia convencional, ¿no? Tenemos a Tony, que lleva la máscara de tigre, a Mark, que lleva la de oso, y a Alex y Ash, que son bueno, dos personajes que llevan las máscaras de los de los cisnes, y a Cory, que lleva la máscara de cebra, ¿no? Entonces estos personajes, ya os digo, matan un poco impulsados por un sentimiento de justicia, pero al mismo tiempo por el placer de matar, ¿no? De la violencia, porque sí. Luego tenemos a Manny Pardo, que es un detective de la policía, ¿no? Es el policía que investigó los asesinatos de Jacket y digamos que es un hombre al que le gusta tomarse la justicia por su mano. No voy a dar los detalles. Tenemos también a Jake, que es un hombre obsesionado con las máscaras de serpiente y que tiene implicación directa con lo sucedido en la primera entrega, pero tampoco voy a dar información. Tenemos a The Son, o el hijo, que es el otro hijo del jefe mafioso de silla de ruedas que nos cargamos en la primera parte, ¿no? Y bueno, pues tiene un importante papel que jugar en esta historia. También a Inchman, que es el esbirro de este jefe mafioso, ¿no? Y es un tipo que quiere salir de la mafia rusa. Que el tío está deseando salir porque ve su muerte próxima, ¿no? Evan Bright, que es el periodista, que es un tipo que está tratando de investigar la conspiración que hay detrás de todo este asunto de la línea telefónica, ¿no? Lo curioso es que, a diferencia de los demás, esto me llamó muchísimo la atención. Joder, me pareció cojonudo. Este personaje no mata. No mata a la gente. Los deja inconscientes o los deja medio jodidos, pero no mata. Es más, esto no es un spoiler de ningún tipo porque es de las misiones iniciales, ¿no? Pero la primera misión que hace este tío, le pega un ostión a un, digamos, un matón que está guardando una puerta para poder entrar en el edificio y le abre la cabeza. O sea, lo deja sangrando en el suelo y tal, y el tío ves una animación de cómo lo está reanimando. Lo reanima y cuando ve que sus constantes son viables, pues el tío entra. Pero este tío no se carga a la gente porque, al fin y al cabo, no es un asesino. Es un periodista que está tratando de cubrir estos hechos, ¿no? También tenemos a Niklas de Soldier, que este es curioso porque es uno de los vendedores de la tienda de ultramarinos de Hotline Miami 1. Es un tío que es amigo de Jacket, el protagonista de la primera entrega, y que las misiones que jugamos con este tío están ambientadas en el año 85, que son 4 años antes de los hechos sucedidos en el primer Hotline Miami, porque este tío estuvo destinado en Hawái como teniente en las fuerzas especiales del ejército americano, ¿no? Y llevaba a cabo misiones clandestinas en las que se cargaba a soviéticos. En estas misiones hay que cargarse a soviéticos, pero en un contexto militar, ¿no? Y bueno, por último tenemos a Richard, que básicamente es el personaje que se carga a la novia de Jacket en el primer juego y que yo creo que este personaje está más incluido en temas secretos, ¿no? De Hotline Miami 2, ¿no? Vale, os he presentado a todos los personajes. Ya veis que son un montonazo de personajes, ¿no? Porque este juego combina a todos esos personajes dentro de la historia, los combina en diferentes momentos, ¿no? Es un juego que va llevando a cabo flashbacks y flash forwards. Flashback, para que os hagáis la idea, es volver atrás en el tiempo. Y flash forward es ir hacia adelante y atrás en el tiempo continuamente, ¿no? Hacer cambios temporales, ¿no? Continuos. Entonces, digamos que son una serie de... Vamos cambiando de personaje, cambiando de momentos y de lugares y todo eso de la historia, y todo forma un conjunto global, ¿no? En general es una historia que, lejos de resolver muchas de las grandes dudas que teníamos, nos trae nuevas dudas y preguntas, pero que se desarrolla de una manera, a nivel narrativo, espectacular. La forma de narrar en este juego mejora notablemente lo visto en la primera entrega, que ya era bastante bueno, y el tono es digno de una película, la verdad. En un juego que yo creo que no va a satisfacer a todo el mundo. No es el típico juego que le vaya a gustar a todo el mundo. Eso lo tengo clarísimo. O sea, este juego no está pensado para gustar a todo el mundo. No quiere agradar a todo el mundo. Básicamente, por varias razones. Lo primero, es un juego en el que la violencia se trata de la manera más explícita posible, ¿no? Pero al mismo tiempo, se trata así porque es una crítica al morboso que está jugándolo, ¿no? Es para que tú te des cuenta de, mira, ya lo expliqué antes, que en el fondo de tu ser no te gusta esto. Pero, ¿qué haces viéndolo? ¿No? ¿Qué haces jugándolo tú? Siendo el que está moviendo los hilos de todo esto, ¿no? Es un poco... Juega con ese tal. Y la verdad es que está bien. Te hace pensar, ¿no? Te hace pensar sobre algunos asuntos. A mí me gusta la violencia. Sí, pero David, en el fondo de tu ser... Sí. Seguramente tú, a nivel social y personal, la rechaces. Hombre, sí. A nivel de ficción, pues te parece cojonuda y todo eso, porque sabes que es ficción. Pero en tu vida real... Pues no te gustaría, y la rechazarías incluso, ¿no? Sí. Es a lo que se refiere el juego, ¿no? Bueno, te dice así, no de manera velada, en el fondo. No sé si vas a hablar de esto, pero yo, por si acaso, te pregunto. Dice por el chat, Gay pesa más que Star Citizen, dice... Pregunta, ¿las máscaras otorgan ciertas características a cada jugador o son pura estética? No, vamos a hablar de ese tema también en apartados jugables. Pero bueno, lo que digo, es un juego que, como decía, no va a satisfacer a todo el mundo. Porque tanto el tema que trata como la manera que tiene de mostrarnos lo que nos quiere mostrar, pues requieren una reflexión para entender y hacer una segunda lectura de lo que estamos viendo, ¿no? No es violencia porque sí, todo tiene sentido en este juego. Una pregunta para ti, Víctor. Estuve leyendo un análisis y algunos medios coinciden que la historia es un poco caótica a la hora de narrarla. Quiere abarcar tanto que se pierde un poquillo. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí se puede pecar de dos cosas. Que algunos analistas no hayan jugado la primera entrega porque este juego está... Yo creo que es de las pocas secuelas que he jugado en mi vida que está directamente enfocada a que hayas jugado la anterior. Si no, imposible. Tú juegas este juego en un contexto, pues ya te digo, de solo haber probado esto... No te enteras de nada, no sabes por qué está pasando nada, ni entiendes qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, bajo esa perspectiva sí, es muy caótico, porque te obliga a haber jugado el anterior juego. Porque esta secuela es fanservice, total. La han hecho, pues para los fans y para aportar a ese universo que han creado, ¿no? Y sí que es verdad que puede parecer, en primera instancia, que ese desarrollo narrativo es muy caótico, pero es que claro... Hay que hacer esa segunda lectura de la que yo hablaba. Tienes que entender muchas cosas y darle vueltas a cosas que estás viendo para poder entender el contexto global de la historia. Todo tiene sentido, pero hay que buscárselo. Y ese es el problema. Ese es el problema y la virtud al mismo tiempo, porque si no fuera tan enigmático este juego, no hubiera causado ese impacto que ha causado, ¿no? Tanto la primera como segunda entrega. En los aspectos jugables, pues... tampoco... Si antes he dicho que no está pensado este título para nuevos jugadores, es decir, está prácticamente pensado para quien haya jugado la primera parte, pues en lo jugable no se queda lejos de esto. ¿Por qué? Porque desde el minuto uno todos los niveles tienen una dificultad de la hostia. Es decir, el juego da por hecho que tú has jugado la anterior entrega y que has superado los retos que te han puesto en la anterior entrega. Porque empiezas a un nivel de exigencia muy tocho. Y es más, el juego no te explica cómo jugar. El primer juego te explicaba cómo jugar. Había un tutorial al principio del juego, nada más empezar, que te explicaba cómo eran los controles y tal. Pero aquí no. Empiezas a saco, ya directamente. Justo eso lo pregunta, o algo muy parecido, pregunta Brutal Vomit en el foro. Que él pregunta, dice, que en el primero que había como zonas o picos de dificultad más elevados en según qué zonas. Y su pregunta es si en esta segunda parte, pues... aunque sea una dificultad más o menos elevada, si se mantiene durante todo el juego, sí. O también hay picos de dificultad. Hay picos de dificultad, pero en el contexto de las habilidades que tengas disponibles o personajes que tengas disponibles, que es algo que explicaré ahora. Sin embargo, sí que te digo que ya empiezas, si tenemos que evaluar del 1 al 10 la dificultad con la que empiezas, ¿no? Empiezas en un 8. Ya empiezas directamente en un 8 de dificultad. Es un juego difícil y que está pensado, como digo, para quien haya jugado la primera entrega, porque los controles son los mismos y las mecánicas son las mismas, ¿no? Vale, hay que destacar que hay nuevas ejecuciones, armas nuevas, también niveles más complejos y tal, pero bueno, como corresponde a cualquier secuela, ¿no? A cualquier evolución jugable. Pero no es nada significativo, o sea, tú vas a entender el juego perfectamente si has jugado al anterior, ¿no? Vas a entender cómo funcionan las mecánicas, ¿no? En Hotline Miami las máscaras, en esta primera entrega, nos daban bonificadores o penalizadores en combate. Por ejemplo, teníamos la máscara de Tony, ¿no? Que es la máscara del hombre tigre y tal. Pues que básicamente lo que hacía es que no pudiéramos recoger armas del suelo, pero al mismo tiempo hacía que nuestros golpes fueran mortales. Porque en este juego los golpes con los puños, digamos que dejas al tío medio tonto en el suelo y te lo puedes cargar, ¿no? Pues no, con Tony, por ejemplo, llegabas y le metías de hostias a cualquier tío, una hostia, un muerto, así de claro. Claro, tenías el malus de que no podías recoger armas del suelo, entonces en combate a distancia te podía joder. Porque en este juego ir solo a melee, en el primero aún te lo puedes pasar solo a melee, yo me lo pasé solo a melee. Pero en el 2, jodidísimo. No, yo creo que no puedes, ¿no? Lo han hecho para obligar un poco a decidir. Que utilizar, ¿no? Porque en el 1 tengo que admitir que estaba un poco roto el juego en ese aspecto. El asunto es que en esta segunda parte pasa lo mismo con el tema de las máscaras, pero no todos los personajes usan máscaras. Hay algunos, como The Son, el jefe este mafioso, que utiliza pues objetos, digamos, de vestir, ¿no? Como gafas de sol o pulseras o cosas así. Y estos son los objetos que tienen las propiedades que nos darían las máscaras, ¿no? Es una cosa así, lo hacen por el contexto, ¿no? De Son jamás se pondría una máscara porque, bueno, por cosas que no voy a comentar. Bueno, los personajes tienen funciones, habilidades únicas en función de la máscara, pero hay algunos personajes que también tienen funciones únicas de serie. Por ejemplo, hay unos personajes de los fans, ¿no? Hay unos que son los dos cisnes, los dos tíos con máscara de cisne, que a mí me maravilló. Es un tío que va a melee con una especie de motosierra, ¿no? Y otro tío que va detrás con una pistola, ¿no? Entonces tú estás manejando los dos al mismo tiempo. Manejas a uno que lleva la iniciativa, pero el otro te sigue. Es como que lo tienes siguiéndote todo el tiempo. Y con el botón izquierdo del ratón, yo juego con teclado de ratón, con un botón haces el ataque melee, que hace el que lleva la delantera, y con el otro botón, el otro dispara. Y es la hostia. O sea, a mí ese concepto me encantó, me pareció cojonudo. Pues cosas como esta lo tienes en este juego. Hay varios personajes que tienen así pues una serie de mecánicas muy, muy interesantes, ¿no? Y le dan mucha vidilla. Claro, le dan vidilla, pero el problema que tiene este juego en ese aspecto es que los diferentes personajes que intervienen en la historia intervienen en momentos determinados de la historia. A lo mejor, por ejemplo, la misión de estos dos personajes, que es 2 en 1, solo tuve una misión con él, ¿no? No hay más de una misión, al menos que haya secretas y no las haya descubierto. Pero quiero decir que, joder, yo pensé, qué desaprovechado está esto. Pero entiendo por qué lo hicieron. Porque van a sacar un editor de niveles de este juego y es para que tú puedas escoger el personaje que lo va a hacer y te montes tus niveles y tal. Es un poco para dar esa idea, ¿no? Entonces ahí lo entiendo. Digamos que con la campaña principal lo que han querido es contar una historia, simplemente, ¿no? Bueno, el esquema de partidas es como en la primera entrega. Es decir, catestén jugada, matanza y catestén de cierre. Eso es así como funciona siempre. Las armas de melee y de distancia pues tienen diferentes mecánicas en función de los personajes, como he dicho, y el editor de niveles va a ser, yo creo que bastante significativo en este juego. Y bueno, en aspectos jugables es que ya os digo, no puedo comentar muchas más mejoras con respecto a la segunda parte. Solo puedo decir lo básico, ¿no? Que este juego se desarrolla desde una perspectiva cenital. Esto significa que lo vemos verticalmente desde arriba. Es decir, en una vista top. Desde arriba nunca vemos el personaje en tres cuartos. No vemos su cuerpo, pero lo intuimos. Vemos su cabeza, sus hombros y los brazos cuando los echa hacia adelante y las piernas cuando camina. Pero lo vemos justo desde arriba, como los primeros GTA. GTA 1 y GTA 2, por ejemplo, ¿no? Es este tipo de perspectiva cenital y básicamente, jugabilidad súper rápida. A mí lo que me encanta, me encantaba del 1 y me encanta esta segunda parte, te matan, le das a la tecla R si juegas con teclado de ratón o no sé qué tecla es con mando, y ya estás instantáneamente en la acción, en el checkpoint, para seguir metiéndote de hostias. Es lo que me encanta de este juego, la acción es frenética, nunca para, nunca, hasta que acabe el nivel y uno, digamos que tú te has rendido o te has cargado a todo Dios, no se acaba el nivel. Y eso es una cosa que a mí, a nivel de juego, me encanta. Una jugabilidad sencilla, pero tremendamente adictiva, y que pule los algunos defectos de la primera entrega, como por ejemplo que los niveles estaban rotos, podías utilizar una máscara para todo, absolutamente, o ciertas máscaras para todo, algunas sean abusivas y todo eso, pero que a la vez limita lo que pudimos ver en la primera entrega, porque no tiene siempre disponibles todas esas máscaras, porque como he comentado, hay algunos personajes que no usan máscaras, usan otras cosas y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, pues ya os digo, yo creo que está pensado más para el editor de niveles todas estas posibilidades que para la campaña en sí, ¿no? Y bueno, en definitiva, nos obliga a moldarnos al personaje y a sus posibilidades. Vamos a hablar de aspectos técnicos, porque este juego cuenta con una estética y que tiene una personalidad tremenda, ¿no? Es continuista, ojo, con la primera entrega, pero tiene un estilo gráfico y un estilo sonoro, un estilo técnico en general, que es marca de la casa. Yo no lo he visto en otros juegos. Merece la pena simplemente ver un vídeo para ver de qué palo va este juego, ¿no? Entiendo que esto va para gustos. Te puede agradar o te puede desagradar, porque, yo qué sé, las escenas de violencia son muy gores y los personajes, por ejemplo, cuando aparecen en primer plano en los diálogos y tal, ponen la cara, pues te puede parecer que a lo mejor la animación es cutre, pero desde el punto de vista artístico no es cutre, es su estilo, ¿no? Ese estilo que tiene este juego. ¿Te puede agradar o desagradar? Yo soy del primer grupo, a mí me agrada muchísimo. Por cierto, Víctor, ¿es verdad que este juego no tiene jefes en comparación con el primero que sí no, tenía? No hay jefes. No hay jefes. No hay jefes. No creo que sea un punto en contra, te digo por qué. Los jefes en el anterior juego, aparte de que algunos daban problemas porque tenían bug exploits, por ejemplo, el jefe final, si te pones en una zona determinada, justo de mapa, no te da con las balas, no llegan a ti las balas. Aunque estás totalmente pegado, pero no te da. Hay cosas así con los jefes, ¿no? Pero los jefes, en el 1, le daban unos picos de dificultad, porque son jodidos de cojones, pues unos picos de dificultad exagerados, ¿no? Encontré pseudo jefes en una parte en la que cierto personaje pues está bajo los efectos de las drogas y tal, y digamos que hay ciertos, ¿cómo decirlo? Él en realidad está pasando una escena que tú debes intuir como jugador de fondo, ¿no? Y entonces hay ciertos personajes que aparecen con formas animales, ¿no? Joder, es que hay una cosa de este juego que es que a mí me ha encantado, que se inspira mucho en películas como Apocalipsis Now y tal, ¿no? Es el tema de una reflexión que hace uno de los personajes, que no voy a dar detalles, que en el fondo todos somos animales, ¿no? Somos animales que cada uno busca lo suyo y tenemos una naturaleza animal de la cual no podemos renegar, ¿no? Y entonces, claro, hay un momento en que este personaje, no sé qué dijo esta frase, pero es otro personaje distinto, bajo los efectos de las drogas, animaliza su entorno. Ve animales salvajes y brutales donde no los hay, donde en realidad hay personas, ¿no? Entonces tú tienes que intuir lo que está pasando en esa escena de fondo bajo los efectos de la droga y psicodélico a tope, y viendo animales voraces y monstruosos, ¿no? Intentando atacarte. Es la hostia. Eso es la hostia, esa parte. Ya os digo, es este tema artístico, ¿no? Artístico acompañado de la historia lo que a mí me ha impactado muchísimo. En el tema gráfico, hay un efecto que a mí me ha encantado, siguiendo toda esta estética, que es la estética cinta de vídeo. Cuando le damos al menú de pausa, presionamos Escape, por ejemplo, o Start en la consola y tal, y abrimos el menú de pausa, salen como las típicas líneas de tracking del vídeo, ¿no? Si teníais un vídeo VHS o beta o lo que fuera, pues seguro que recordaréis esas clásicas líneas de cuando le dabas a pausar una película y te aparecían ahí pues unos borrones en pantalla, ¿no? Y te aparece un menú como si fuera el menú del vídeo. Y los vídeos estos, los más modernos, que tenían ciertos componentes electrónicos de señal de televisión y tal, que te aparecía un menú en pantalla, ¿no? Joder, a mí eso me pareció la hostia. O sea, y es que parece un vídeo tal cual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que los capítulos también, cuando accedes a los capítulos del juego, todos son cintas de vídeo, y todos tienen su portada de cinta de vídeo, de como si fuera una película de Snap o algo así, ¿no? Es cojonudo. O una película de terror o tal, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, se han mejorado muchísimo las animaciones, ¿no? tenemos animaciones súper complejas. A mí hubo una que me impactó muchísimo, o sea, en los trailers, de hecho, que son el grupo de los fans, ¿no? Cargándose a un personaje con palos de golf y bates de béisbol y todo eso, y tío tumbado encima de una mesa, y todos metiéndole de hostias y tío explotando por todas partes. Es decir, reventándole la cabeza, todo lleno de sangre, y ya os digo, una mesa y tío tumbado encima, y todos alrededor dándole de hostias y cargándoselo a golpes al tío. Es sobrecogedora esa escena, a mí me impactó muchísimo. Es que además tiene una fidelidad tremenda. No te hace falta intuir nada, lo estás viendo lo que está pasando, ¿no? Y aunque sean gráficos pixel, a ti te da el rollo de, joder, cómo se lo están cargando este tío, ¿no? Es por eso que digo, ¿no? Por esa ambientación que está muy bien conseguida. En sonido, para mí del apartado artístico es... De apartado técnico o artístico, como queréis llamarle, es lo mejor. Contiene música de grandes personalidades de la música electrónica. Hemos abierto y hemos continuado en este programa continuamente con tracks originales de esta segunda entrega. Y esta música no es que solo consiga esta ambientación, sino que la multiplica, ¿no? Por ejemplo, antes David, tú me hacías la referencia a una película, ¿no? Drive, sí. Pues que efectivamente, hay un par de temas que recuerdan mucho a esta película. Incluso David mismo comentaba que el juego, la estética, puede que se... Bueno, pues que se meta un poco en homenajear a lo mejor a esta película o inspirarse un poco en ella, ¿no? Los efectos de sonido son desgarradores porque el sonido de la sangre, de las gotas al caer, los golpes y todo eso son bastante explícitos, ¿no? Es un auténtico placer escuchar este juego a todos los niveles en cuanto a efectos y en cuanto a música. Y bueno, ya os digo, voy a ir ya con las conclusiones. Voy a hacer una reflexión aquí en las conclusiones porque para mí esta saga es, lo digo a título personal, por supuesto, y estoy convencido de que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero para mí es obra maestra de videojuego, esta saga en general, ¿no? Voy a hacer una comparación para que podáis entender mi punto de vista, ¿no? Es una comparación que hice otro día con los amigos Emilio y Chicho Rejota de Ruta Jugona. Estuvimos ahí hablando y tal, y pues se lo comparé y creo que entendieron bastante bien qué es lo que he pensado de este juego, y os lo voy a comentar a vosotros también, ¿no? Yo creo que os dará bastante bien entender lo que pienso, ¿no? En el cine, por ejemplo, tenemos grandes producciones, ¿no? Como, por ejemplo, Los Vengadores. La película Los Vengadores, una película de altísimo presupuesto, pero que es una película que está pensada para que todo el mundo que vaya a ir al cine le guste verla. Es como una película para todo tipo de público, ¿no? Para que abarque lo máximo posible y que nadie salga defraudado. Hace un gran trabajo en este aspecto, pero cada escena, cada cosa que está hecha en este tipo de películas, está meticulosamente pensado para que al espectador medio le agrade y salga con un buen sabor de boca, ¿no? Son lo que podríamos llamar películas para masas, ¿no? Para el gran público, ¿no? Pero por otro lado tenemos producciones que, independientemente de su presupuesto, ¿no?, tratan de contarnos algo o hacernos reflexionar de alguna manera. Por ejemplo, la película Blade Runner, ¿no? Es una película de la cual la gente esperaba un Star Wars o una peli de estas palomiteras y terminaron encontrándose con un thriller, con drama también, en el que pues nos topamos con una desgarradora reflexión sobre la vida y la muerte y lo efímero de nuestro tiempo en este mundo, ¿no? Son películas plagadas de simbolismo y detalles sobre los que uno debe reflexionar y que hacen a uno pensar en las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Lejos de materialismo, lejos de nuestro día a día, cosas que van más allá de nosotros, ¿no? El sentido de la vida, la humanidad como especie, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que verdaderamente importan en el conjunto de lo que es el ser humano. Pues bien, hay juegos de masas, como pueden ser, por ejemplo, Destiny o, por ejemplo, Skyrim, que están pensados para que le guste a un gran público y son grandes producciones donde se invierte mucho dinero. Y otros que, por el contrario, no temen focalizar en cosas concretas, aunque sepan que no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Con Hotline Miami, con Hotline Miami 2, ha pasado esto. Habla de unos temas y lo cuenta de una manera que saben que hay gente que lo va a despreciar totalmente y hay gente que lo va a agradecer. No temen enemistarse con la gente, ¿no? Cuentan lo que quieren contar y invitan una serie de reflexiones, que es lo que quiere ser. En este aspecto les aplaudo por primar un poco su mensaje por encima un poco de las ventas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el juego en sí es una experiencia que te hace reflexionar más que en los hechos que ves, en por qué los estás viendo y qué impulsa a los personajes a hacer las cosas que hacen, ¿no? Es algo que entiendo que no le va a gustar a todo el mundo, como he dicho, especialmente a quienes esperen historias felices, ¿no? Porque este juego no va de historias felices, va de historias jodidas, crudas y que te hacen pues pensar, ¿no? Y que te pueden sentar incluso mal. Pero para mí todo esto se consolida como un juego que lo tiene todo. Es divertidísimo de jugar, extremadamente adictivo y además contiene una historia digna del mejor thriller psicológico, ¿no? Para mí, ya os digo, un imprescindible y está en mi top de lo mejor que he jugado. Este juego y la segunda entrega, yo os entiendo como un todo, porque como he dicho, son juegos que se complementan, ¿no? Así que, ya os digo, Hotline Miami es algo que aconsejo a todo el mundo que tenga una perspectiva un poco más abierta de los juegos, que le interesen las historias, que le inviten a reflexionar y tal, pues yo les invito a que jueguen este juego. No le va a gustar a todo el mundo. Si tú eres un jugador que solo te interesa jugar a juegos pues AAA o tipo Skyrim o yo qué sé, o GTA o juegos de este estilo, este juego no va a ser para ti, probablemente. Así que os dejo mi reflexión y, como siempre, os queda a vosotros la decisión de probar o no probar este juego. Y Oscar, vamos a irnos, si te parece bien, al foro para ver qué han estado comentando durante este análisis. Ahí vamos. Y parece que se ha hecho el silencio. Era un corte, joder. Ah, vale. Era un corte tal y cual. Joder, ya me está furulando aquí de puta madre el foro. Sí, nos dicen que nos han perdido la señal. Voy a ver qué es lo que está. No, pero ya volvió. Vale. Desde hace un rato. Leo dice Denis el Azul: comparto la opinión con Gaspar, pero yo ya me conozco lo del final. En realidad, doble final. No sé, no entiendo el mensaje, porque Gaspar no está aquí y no dijo nada. Denis, explícate, por favor. Gaspar no está. Sí. Y no sabemos a lo que te refieres. Siguiente. Joe dice: qué largo se pueden hacer 3 minutos. Pero a ver cómo te arriesgas cuando te has comprado el 1 en Steam y aún no lo has empezado. Que alguien avise. Y dice después: he subido el volumen 2 veces y creo que me he tragado 2 preciosos spoilers. Vaya. Pero ya se puede volver a poner el volumen, sí. Bueno, Brutal Vomit dejaba una pregunta. Recuerdo que había partes en la primera entrega que eran... Ah, no, el tema de los picos de dificultad. Tiene la de abajo. Que es otra consulta. De entrada, ¿todos los personajes y máscaras están disponibles? Preguntaba, ¿o se van desbloqueando conforme hagas ciertas cosas? Sí, dime. Pues eso, si tienes todos los personajes disponibles desde el principio, ¿o se desbloquean conforme haces cosas? Pues los personajes, las máscaras y todo eso, al igual que en el 1, se desbloquean si tú has obtenido ciertas puntuaciones en cada partida, ¿no? Entonces el juego te invita un poco a rejugarlo, porque una vez desbloqueas todo, pues puedes desarrollar todo el potencial de ese personaje, ¿no? Pero sí, efectivamente, no tienes todo a tu disposición desde el minuto 1, ¿no? Tienes que jugar varias partidas y sacar varias puntuaciones altas para poder obtenerlo. Correcto. Artoria77, que postea un mensaje con su nuevo avatar, House Lannister, no sé qué pensar. Dice: yo me voy yendo, así que os dejo mi... Ah, bueno, este ya es el que he aprendido. Si queréis lo leo ahora, no, lo dejo para después, mejor. Lo siento, Artorias, te leemos después. Es lo que hay ahora mismo en el foro. Vale, pues entonces vamos a continuar, vamos a irnos con la sección Gafapaster, que es la hora Gafapaster. ¡La hora, Gafapaster! Gafapaster. Y bienvenidos una vez más a la sección de los juegos de verdad, Jorge. La sección de los juegos, diría, los únicos a tener en cuenta Bien, es cierto que hoy hemos hablado de un juego independiente para el análisis. Más veces tendríamos que hacerlo. Un análisis de buen gusto, sin duda. Y vamos a hablar de otro juego independiente, ¿no, Víctor? Efectivamente, vamos a hablar de Soccertron, el juego de Erosa Games, que acaba de llegar a PC, uno de los juegos de esta semana, y que, por alguna razón, juegas una partida y luego quieres jugar otra. Y luego otra, ¿no? Es bastante adictivo, ¿no? Este juego. Estamos hablando de un título que no tiene historia, no tiene argumento, ¿no? Porque es un arcade. Es un arcade que cuando hace falta ese tipo de asuntos. Y es un juego sencillo, pero a la vez complejo. Me voy a explicar. Soccertron es un juego de estilo 2D en el que debemos golpear un balón virtual y tratar de marcar puntos en el campo contrario. Hasta aquí la parte sencilla, pero la cosa se complica al cambiar de mapa. Es decir, tenemos una serie de mapas en este juego y en cada mapa la mecánica de juego, la dinámica en general cambia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mapa en el que si el balón toca el suelo en tu campo ya has perdido un punto. O tenemos otro mapa en el que el balón rebota en el suelo, ¿no? Y digamos que en el suelo hay una serie de plataformas. Si le da varias veces a esa plataforma, la plataforma desaparece. Y si nos caemos por la plataforma, hemos perdido. ¿No? Tiene una serie de temas así que es bastante interesante y que le da muchísima vidilla de juego, ¿no? Adaptarse a estas mecánicas y tal, ¿no? Yo creo que es tremendamente adictivo porque es acabar un nivel y pasar automáticamente al siguiente. Claro. El hecho de, en el momento en que estás en el aire, por ejemplo, empujar la pelota, ¿sabes? Esa sí, da jugo. A nivel jugable, sí, da jugo. Te mantiene ahí... Sí. No sé. Es algo que una vez lo has hecho una vez, quieres volver a hacerlo. Entonces, claro, y el tema es que, como digo, los mapas, como cambian notablemente eso, no se llama Soccertron, pero no penséis que el rollo va de fútbol, sino que hay un mapa inspirado, por ejemplo, en el voleibol, hay otro mapa inspirado, por ejemplo, en el baloncesto, ¿no? Quiero decir que hay... ese sí, el tema, todo con unos gráficos muy estilo Terry Kavanagh, ¿no? De pillar esos efectos así como de Tron, así luminosos en colores de neón y todo eso, ¿no? Y la verdad es que, hombre, gráficamente también lo cumple dentro del tipo de juego que es y lo que pretende, ¿no? Que es ser un arcade que sea diversión pura, ¿no? En este aspecto. Bueno, el juego, tengo que comentar que hay varios modos. Podemos jugar cada mapa de forma independiente o, por el contrario, podemos jugar un mix de todos los mapas y al mejor de tres, ¿no? Aquí ganará, pues, eso, el que consiga tres puntos antes y, en cualquier caso, yo creo que lo más interesante es, sin duda, es la modalidad 2-2, ¿no? 2-2 que se hace ahí el auténtico caos brutal porque, claro, tienes dos equipos, dos de los jugadores marcan en la portería derecha y los otros dos en la izquierda. Podemos jugar en cooperativo local o contra la máquina, ¿no? Y es un despiporre de la hostia. O sea, imagínate cuatro personas jugando ahí y matándose por hacer los puntos. Además, es que este tipo de juegos, como el fútbol, el voleibol y tal, son juegos extremadamente competitivos, ¿no? Entonces, incluso te jode que te marquen. Y la impotencia de que te estén marcando y estén jugando mejor que tú. Y es un espíritu que este juego sabe aprovechar muy bien, ¿no? El meterte ese rollo de querer mejorar. Pero a mí lo que más destaca para mí en este juego es el tema del control. El control, la primera, segunda, incluso tercera partida, se hace muy jodido. ¿Por qué? Porque no te haces con el control al principio. Pero cuando entiendes cómo funciona, es ahí cuando ya juegas un montón de partidas porque te apetece controlar eso. Pero bueno, yo creo que más el control es el propio movimiento de la pelota, cómo anticiparte a ella, el movimiento de tu rival, sea la IA o sea un jugador. Sí, es complicado porque es rápido en general. Sí, es muy rápido. Entonces es básicamente acostumbrarte a esa rapidez. El control yo lo veo muy sencillo, muy directo, el botón de dar la patada, de moverte lógicamente y una especie de botón de estrafeo. No sé cómo llamarlo, de estrafeo. Sí, sí. Es como un dash. Sí, exactamente. Sí. Y está muy bien. Funciona muy bien y responde muy bien a las órdenes del jugador. Sí, ideal jugar con mando, ¿no? Con, por ejemplo, el mando de Xbox, que además tiene integrada vibración y tal. Sí, está bastante bien. Bueno, por último, para comentarles y grosso modo este juego, el tema de sonido, de la música que estoy escuchando es del juego. Y el sonido es muy del estilo de los nuevos juegos arcade, ¿no? Independientes, música así electrónica, frenética y tal, pues que invita bastante a... Y los efectos de sonido también van en esta línea, ¿no? Entonces, en general, todo el aspecto artístico funciona muy bien para el tipo de juego que es, ¿no? En cualquier caso, ¿quién mejor para hablarnos... ¿Quién mejor para hablarnos de este... de este videojuego que su propio creador, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a David Erosa, que es el responsable de Erosa Games y creador de Soccertron. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bueno, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Complejo Aranda. A vosotros por acogerme. Bueno, vamos a hablar hoy de Soccertron, pero antes de nada quisiera darte el nombre del equipo de enhorabuena porque ayer mismo lanzabas este juego en Steam. Y yo te quería preguntar, ¿qué se siente al ver un proyecto en el que has invertido pues tantas horas de trabajo y esfuerzo y tal? ¿Qué se siente al verlo hecho realidad en una plataforma, pues digamos, de primerísima actualidad como es la plataforma Steam, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de esto? Uf, pues me tocas la fibra sensible porque precisamente, sí, cuando le di anoche al botón de lanzar el juego, en el momento que refresqué la página del juego en Steam y vi que ya no ponía próximamente y la cuenta atrás, sino que ponía comprar ahora, bueno, se me saltaron las lágrimas porque, claro. Como has dicho, es tanto trabajo, tantas horas, tan poco dormir y tan... Sí, no, y es que la gente... Fue emocionante. No hay ningún punto de comparación lanzar, por ejemplo, como lanzan otras plataformas como, bueno, en Google Play o en sí, claro, el App Store de Apple, no tiene nada que ver. No, y aparte hay muchas veces que la gente no es consciente de la cantidad, aunque sean juegos a lo mejor que puedan parecer visualmente sencillos o tal, porque la gente muchas veces asocia los gráficos a lo complejo que pueda ser un juego, ¿no? Pues la gente no es consciente muchas veces del esfuerzo que supone y las horas de trabajo que requiere hacer un producto de estas características, ¿no? En cualquier caso, David, ¿cómo definirías, en tus propias palabras, Soccertron? Una de las cosas buenas que tiene lanzar un juego tú solo es que aprendes un poco de cada disciplina, claro, a la fuerza. Creo que una buena frase que he aprendido para definir Soccertron en temas de marketing es: Soccertron es un juego que te permite practicar deportes de la forma en que se tienen que practicar, sentados en el sofá. Es una buena frase para promocionar el juego, ¿eh? Sobre todo para algunos usuarios. Yo, yo soy Jorge, tengo una pregunta para ti. Y es con respecto... Hola, Jorge. Hola. Con respecto a la... ¿En qué juegos te has inspirado para hacer este? Yo, por ejemplo, la primera vez que lo vi, me vinieron reminiscencias de muchos juegos que jugué, pues del estilo, de este estilo de un rollo así tenis, ¿no? Como por ejemplo, ya desde el Pong hasta el Windjammers, no sé si conoces el Windjammers, incluso del Tekken, sí, claro, Ball, del Tekken Ball, por ejemplo. Y yo quería preguntarte, ¿en qué juegos te has basado para crear tu propia idea y hacer este juego? Pues, a ver, la influencia más obvia es el minijuego, que además creo que lo comentasteis antes, del Rayman Legend, el Kung Fu. Ah. Sí, sí. Ese fue la máxima... la inspiración principal, porque lo jugué con un amigo en la Wii U y siempre comentábamos que estaría chulo hacer un juego similar y tal, y bueno, yo no fui directamente a hacer Soccertron. Soccertron surgió en una Game Jam, en una Ludundare de hace un año, algo más de un año, en el que hice un minijuego inspirado en el Kung Fu. Y ahora Soccertron está inspirado en ese juego de la Ludundare. Pues fíjate qué buenas son las Game Jams para algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Se ha cortado un poco. Digo que fíjate lo buenas que son las Game Jams para algunas cosas, para sacar ideas a veces o para sacar creatividad así un poco de la nada, ¿no? Bueno, pues sí. Vamos a continuar con hablando de este juego. Y te quería preguntar, pues, ¿qué es lo que más destacarías de Soccertron? O sea, si, por ejemplo, me lo tuvieras que vender, ¿cuál crees que es la característica, podríamos decir, clave de este juego? La característica clave para mí es que si lo juegas con amigos, no lo quieres soltar. Claro. Eso que comentabas, porque además tiene un cooperativo a 4, si no me equivoco. Sí, y además que lo añadí hace relativamente poco, hace un par de semanas. Y bueno, en general... Como gente uno contra uno. Sí. Y... Sí, sí. No, sí, perdona, bueno. Continúa porque es que como si hemos tenido un microcorte y no te hemos escuchado. Vale, decía que sí, que el 2 contra 2 se añadió, lo añadí hace un par de semanas y sinceramente yo no pensaba que fuera a suponer una diferencia tan grandísima como ha supuesto cuando he visto a la gente jugarlo por contra cuando la he visto jugar uno contra uno. Eso me ha metido en otros problemas con la IA, pero bueno, se ha solventado. Bueno, hola David, yo soy David. Y te quería preguntar qué fue lo más complicado de implementar en este juego, porque es un juego sencillo, adictivo, pero precisamente ahí está su gran mérito, que es muy sencillo, funciona muy bien y atrapa a la gente. ¿Qué es lo más complicado de implementar en un juego así? Para mí no ha sido lo más complicado, realmente no hay nada. Lo difícil es el afinar las diferentes partes, por ejemplo, los controles, que los habéis hablado. Sí. Es algo que no se ve, pero los controles por debajo tienen una serie de tuneos, digamos, para que el juego, aunque no lo percibas conscientemente, hay pequeños truquitos, como por ejemplo, tú te estás moviendo en el aire, es decir, estás saltando y te estás desplazando en horizontal y te acercas a la pelota, el jugador reduce la velocidad para que te sea más sencillo darle a la pelota, es decir, para que no te pases de largo. Y a la vez, como el juego es tan rápido, también cuando tú pulsas el disparo, ese disparo, digamos que es válido durante un tiempo, 0,3 segundos, 0,2, no recuerdo ahora mismo el valor exacto. Entonces esto significa que si la pelota te viene a gran velocidad y tú le das antes de tiempo, cuando la pelota te llegue, mientras te llegue antes de ese intervalo de tiempo, tú le vas a dar la patada. Claro. Es decir, y estos son pequeños truquitos, pequeños ajustes que se van haciendo cuando te das cuenta que estás jugando, intentas darle la patada y dices, joder, es que no le doy. Claro. No le doy porque va muy rápido y en el momento que le pulso la pelota ya ha pasado de largo. Pues esos son los pequeños tuneos, los pequeños ajustes que se le van haciendo. El testeo este que estás comentando te llevó mucho tiempo. ¿Podrías decir que es de lo que más te llevó? Los controles, sé que estuve más de una semana solamente afinándolos, porque además, claro. Además de cuando llevaba varios días haciéndolo, vino otro amigo a casa, lo estuve jugando contra él, es decir, yo estaba contento con los controles, jugué contra él y fue terminar y tiré el mando contra la mesa y dije, vaya mierda de controles. Pues, porque la experiencia de jugar contra la IA, sí, y jugar luego contra otra persona no tenía nada que ver. Claro. El tema, yo soy de la opinión de que este género, ¿no? Los juegos tipo arcade o juegos directamente ya más competitivos y tal, son como carreras de fondo. Carreras de fondo en la que la idea inicial a lo mejor la tienes muy clara, pero luego tardas un montonazo en ajustar, en hacer lo que realmente funcione, y sobre todo el control, ¿no? El control es súper crítico en estos juegos, porque como no funcione eso, que es lo básico, la has jodido directamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, este juego, si no me equivoco, ya se encuentra disponible desde ayer mismo en la plataforma Steam, y ahora mismo cuenta con un 15% de descuento, está a 10,19€. Así que la gente que nos está escuchando, sí, podéis ir a Steam y pues en fin, echad un vistazo al juego y si os convence, pues compradlo, por supuesto. Ayudáis a David, que además lo hizo hoy solo. Que te ayudamos, ¿no? A que pueda seguir haciendo más juegos y la cosa funcione, ¿no? Y este juego decía que, sí, si no me equivoco, lo hiciste tú solo, ¿no, David? Sí, la música me la hizo un amigo. Sí. Pero el resto de producción propia. Pues si te parece. Es decir, efectos de sonido, gráficos. No sé qué más cosas tiene. Bueno, si te parece bien, David, vamos a hablar un poco de tu persona, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo decides pues meterte un poco, ¿no?, en el desarrollo de videojuegos? Bien, pues yo antes, no me voy a ir muy atrás, yo antes de los videojuegos hacía aplicaciones para Android, tenía una aplicación que funcionaba más o menos bien y bueno, tenía la suerte que podía vivir de ella. Y entonces, como me dedicaba a la aplicación y no tenía, digamos, bueno, era y soy autónomo, entonces no tenía más obligaciones aparte de mi aplicación y de seguir trabajando en ella y eso, Y entonces me dediqué un poco a participar en Game Jam, como he dicho. Descubrí Unity y pues me fui metiendo un poquito más en el mundillo, pero en plan hobby. Claro. Nada serio, es decir, yo lo único que hacía puntualmente era participar en la Ludum Dare. Y llegó un momento, ocurrió lo que tenía que ocurrir, que es que la aplicación de Android dejó de generar dinero. Y entonces pues tuve que tomar la decisión de a qué me dedicaba. ¿Me buscaba un trabajo o intentaba explotar un poco la rama esta de los videojuegos que me estaba gustando? Claro. Y como precisamente acababa de hacer el juego este de la Ludum Dare original, el que ha sido la semilla de Soccertron, pues me dijeron, oye, pues está muy chulo, lo estuvimos jugando en la olla, y me dijeron, está muy chulo, ¿por qué no hacemos un juego completo con él? Y bueno, sí, os reís por la olla. Bueno, pues oye, la olla ha sido muy ninguneada, ¿no? Con el tema este de... Sí, a mí me da mucha lástima. A mí no me parece un invento tan chungo, la olla. No, lo que pasa es que yo creo que no... La gente que lleva un poco esta plataforma, pues no la han sabido a mejor enfocar, ¿no? Para que interese al público general y tal. Pero fíjate, a ti te ha servido para hacer un juego, digamos, para una plataforma más mainstream, ¿no? Por ejemplo, el PC y tal. Sí, bueno, el juego que jugaron en la olla fue la versión original de la Ludum Dare, que como estaba hecho en Unity, pues hice... Lo exporté para Android y lo cargué ahí y ya está. Hubo una versión temprana de Soccertron en la olla. Sí. Y no ha tenido muy buena acogida. A pesar de que, sinceramente, yo pensaba que la olla iba a ser la plataforma en la que el juego iba a funcionar mejor, porque la olla fue la cuna de juegos como el Towerfall. Claro. Dos grandes éxitos de multijugadores locales. Bueno, pues parece que contra todo pronóstico, pues no es a lo mejor lo que más... Bueno, en general tampoco es una plataforma muy popular, entonces a lo mejor no puede llegar ahí a todo... Hay público a lo mejor este juego. Sin embargo, David, si no me equivoco, tienes intención de portear este juego a más plataformas. Coméntanos un poco. Bueno, el juego ahora mismo, la versión más avanzada, digamos, la última es la que está en Steam. Sí. También lo he sacado, creo que lo han puesto en el chat, en otras plataformas, en microconsolas, básicamente, la Fire TV de Amazon, Game Stick, Ouya, Android TV, etcétera. Pero en el futuro sí. Voy a dejar de lado el micro y va a salir en consola. Es decir, el juego me lo aceptaron en el programa ID@Xbox, el programa de desarrolladores sí. independientes de Microsoft para Xbox. Y voy a tener la suerte de poder lanzarlo en esa consola, en la Xbox One. Lo que no tengo es fecha, porque las cosas de palacio van despacio y la Xbox es un palacio muy grande. Sí, sin duda. David, volviendo a tu perfil, ¿no? A tu perfil profesional y tal, ¿podrías decirnos que has estudiado para tener cierta soltura para poder hacer juegos o tal, o qué has estudiado en tu, digamos, carrera profesional? Bueno, estudios, digamos que los estudios formales que yo tengo son ingeniería técnica de informática de sistemas, pero no considero que sea un requisito a la hora de hacer videojuegos. El mayor requisito creo que hay, o lo que yo diría que yo he estudiado, es pelearte a muerte, escuela hacer de la cosas. Sí, como se suele decir, escuela de la vida. Videojuegos, sí, sí, es correcto, la teoría se enseña. Y no lo estoy despreciando para nada, me parece una opción totalmente legítima y válida, pero la teoría se queda en teoría. Hay que practicar, hay que hacer juegos y hay que pelearse con ellos. Por eso yo le agradezco tanto a la Ludum Dare el hecho de que exista y de que me haya permitido darme cuenta de que esto es algo factible y que puede tirar para adelante. Así que mi consejo con respecto a la formación es hacer cosas. Y además, hoy en día jamás ha habido tanta facilidad para hacer juegos. Es decir... Es verdad. Yo cuando... Bueno... Que cogí Unity, creo que fue Unity 3.2 o algo así. Vamos, tampoco es que lo haya cogido al principio, ahora aproximadamente tres años. Bueno, Unity era gratis, ya, pero es que ahora es gratis Unity Pro, es gratis, sí, sí. Unreal, va a ser gratis Source 2, está Game Maker, hay una cantidad de plataformas para hacer juegos gratis, además, increíble. Es decir, que no hay nada que impida que alguien... No, es hoy mismo... Sin duda es el momento, ¿eh? Sí, además hay una cantidad de información, de documentación brutal. Yo hay veces que entro en la documentación de Unity, en los videotutoriales que ponen, porque ponen cosas muy chulas, y hay veces que me quedo como un cervatillo en la carretera, mirando el tutorial porque no sé para dónde irme. Bueno, David, te voy a hacer otra pregunta. Esto ya es bastante personal. Tú en unas condiciones, digamos, de financiación totalmente perfectas, ¿no? En las que no tuvieras fecha límite, que estuviera todo, pues, los planetas alineados, todo esto, ¿qué tipo de juegos desearías hacer más? O sea, ¿cuál es el tipo de juego que a ti te encantaría hacer a nivel vocacional ya? A nivel vocacional. Yo le tengo una envidia terrible al VVVVVV. Es una pasada ese juego, ¿eh? Sí, sí, sin duda. ¿Y a cuál más? Ah, sí, son chorradas, pero tengo envidia VVV y al Super Crate Box. Es decir, no tengo grandes aspiraciones. Son juegos que... Me parece que se ha cortado el audio, no sé si lo estamos recibiendo ahora mismo. Me parece que no. Bueno, vamos con un segundo musical, venimos enseguida. Sí, hemos recuperado ahora mismo la llamada. David, me parece que nos oyes, ¿sí? Ahora. Sí, sí, me he quedado hablando como los locos. Vaya. Te estaba preguntando que eso, me estás hablando de los juegos que te dan un poco de envidia sana, ¿no? De juegos que sí. A ti te gustaría hacer o géneros que te gustaría hacer. Coméntanos. Sí. Ya no sé cuántos ha escuchado de mí. Hemos conocido el VVVV. Bueno, y Super Crate Box. ¿Ese también? Sí. Básicamente los juegos de Blambeer me parecen geniales, pero por eso, por su simpleza, igual que los juegos de Terry Kavanagh. Sí, claro. Y son los juegos que me... Por ejemplo, yo la primera vez que jugué el VVV, y digo VVV porque joder, está largo, y escuché la banda sonora de la introducción, se me cayó un lagrimón porque no sé si recordáis o habéis oído la banda sonora. Sí, sí, es buenísima. Yo, de repente me sentía como transportado. Yo volví a tener 8 años y estaba de nuevo jugando un juego en mi Amstrad, ¿vale? Sí. Es que además era la misma sensación, la música era exactamente igual. Claro. Y fue como, joder, este tío ha captado perfectamente lo que era el espíritu de los juegos de 8-bit. Claro, es que ese tío al fin y al cabo es de esa generación. Él no habrá solo jugado juego, Amstrad, el compositor, ¿eh? Claro, claro. Y además, claro. Sin contar la genialidad del diseño de niveles de ese juego y tal. Sí, en general es un producto redondo. Bueno, David, vamos a ir a hablar ya de las últimas preguntas, ¿no? Que te quería preguntar qué opinión te merece, a título personal, el sector del videojuego en nuestro país, en España. Vaya. Ahí, mojate. Pues, sí. Di lo que te salga de dentro. No, es que el problema es que no me puedo mojar porque soy tan nuevo en esto que realmente no tengo un conocimiento que me permita expresar una opinión fundada. Bueno, pero explico? Más o menos lo que ves en Twitter y en el mundillo y todo eso. Lo que sí. Bueno, a nivel de la movida independiente, que es la que más conozco, digamos, creo que es una pena porque suele haber más ganas. Sí. Que trabajo real. No sé cómo expresarlo realmente. Tengo una idea, quiero hacer tal y quiero hacer cual, pero cuando llega la hora, la verdad, de pelearse, sí. y de hacer las cosas, ya no es tan bonito. ¿Me explico? y de arriesgar al fin y al cabo, porque esto, cada uno pone riesgo personal en invertir tanto tiempo en hacer estas cosas. Sí, exactamente. También veo mucho. Yo entiendo que todo el mundo no puede simplemente costearse, hacer un desarrollo. Claro. O dejar lo que esté haciendo para ponerse a desarrollar un juego. Pero creo que por lo general hay un poco de dependencia con factores económicos externos. Claro. Es decir, no hago el juego porque no tengo inversor. Bueno, pues yo personalmente mi inversor he sido yo. Entiendo que todo el mundo no puede hacer eso, pero y el mismo consejo que dan. Sí. Quedan. Se me ha olvidado el nombre de este chaval, pero bueno. Quedan por ahí. No dejes tu trabajo si quieres empezar a hacer juegos. Si no vas a poder soportarte económicamente, no dejes tu trabajo. Continúa con lo que estás haciendo y toma esto como un proyecto aparte. Sí, que sí, no sí. Es que no es nada deshonroso ni es nada ni eres menos desarrollador por hacerlo en tu tiempo libre. Es más, yo personalmente ahora, si el juego no funciona bien, sí, pues me tendría que buscar un trabajo, porque tengo una familia y obviamente tenemos que comer. Claro, entonces, claro. Trabas económicas tenemos todo el mundo y hay en toda época, digamos, en todo momento. Pero eso no debería ser un motivo para frenarnos a intentar, por lo menos, hacer de verdad lo que queremos hacer. Bueno, David, ya para acabar, te voy a pedir un último consejo para aquellas personas que se quieren dedicar a esto, pero no saben por dónde empezar, qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué consejo le darías a esta gente? Yo es que soy muy pesado con el tema de la Game Jam, pero es que creo que la Game Jam, que una Game Jam es la mejor forma de quitarte el miedo. Yo, la primera vez que hice un juego completo fue en mi primera Ludundare. Yo, hasta que hice la Ludundare, no había hecho en mi vida un juego que tuviera un inicio, un final y una pantalla de menú. Y además fue la primera vez que utilicé Unity en serio para hacer un proyecto. Hasta entonces solamente lo había bicheado un poco, había probado hacer dos o tres cosillas, pero nada. Sí. Entonces yo creo que participar en una Game Jam es una prueba de fuego, porque es que además te das cuenta, dices, no voy a ser capaz, y cuando lo haces dices, joder, pues sí que era capaz, y si he podido hacer esto en un fin de semana, ¿qué voy a poder hacer teniendo más tiempo? Claro. Y no solamente participar en Game Jam, que al final eso es trabajo que hace uno en solitario, digamos, sino buscar en tu ciudad las comunidades locales de desarrollo. Aquí en Sevilla tenemos una y nos cuesta mucho trabajo que venga la gente a conocerse, a participar, a presentar sus correos, a presentar sus proyectos, etcétera. Y nos consta que hay muchísima gente interesada. Y vamos, nos consta porque cuando hay eventos de otros tipos relacionados con los videojuegos, la gente acude. Sí, es verdad. Desde luego. Pero luego tiene miedo de enseñar lo que está haciendo. Entonces, mi segundo consejo, y quizá más importante que el primero, es buscar las comunidades locales e involucraros con ellas. Y si no hay, cread una. Claro, efectivamente. Porque seguro que hay muchísima gente que está con el mismo problema que vosotros y no sabe qué hacer. Pues, y claro, la importancia también de más que empezar cosas, acabarlas, ¿no? Acabar algo y bueno, pues para tener esa experiencia de acabar un producto. David, muchísimas gracias por haber compartido todas estas cosas con nosotros aquí en el Complejo Anda, y te queremos desear muchísima suerte con Soccertron, que pensamos que es un juego muy divertido y que, de verdad, pues esperamos que te permita dedicarte a seguir haciendo este tipo de juegos. Muchas gracias por estar aquí, David. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte y ánimo. Nos vemos en otra ocasión. Esperamos hablar de futuros juegos tuyos aquí en el Complejo Anda. Exactamente, vosotros que lo veáis. Venga, hasta luego y muchas gracias, David. Suerte, David. Hasta luego. Vamos a irnos con la última sección de programa que hemos aprendido hoy. Pero antes de hacerlo, nos vamos a nuestro chat a ver quién está conectado. Tenemos ahora mismo a los siguientes usuarios: Anchoas, Bono Casta, Bonoman, Yuyuber, No Subo Gameplays, Cipote Arrocet, Dab1, Denis de Azul, David Cerosa, DJ Neda, Ducha, El Brazo Cortado de Bono, El Abogado que Tengo Aquí Colgado, Falta La Careta de Gaspar, Ferris 131, Gabe Pesa Más que Star Citizen, Galletas Rotas con Malfario, y Bonoclasta, John Romero me vendió su Ferrari, Línea Erótica de Carmen de Mariana, Me Cago en la Gente con Maletines, Mi Mecheto, Narcoy GZ, Odor Ya Huele, Paco Goal, PHF Ceramic Te Hago el Cangrejo Ruso, Seur Te Trae Brazo Biónico por David, Soy la Maldición de las Galletas, Soy María Valverde Donde Está Bono, Tenemos un invitado, The Lyric, Toraz, Xfang y Zaer PC. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Hoy he aprendido que Hotline Miami me interesa bastante, tanto el original como la secuela, a pesar de que tuve una experiencia no muy buena con el inicio, aunque no es achacable al juego. Tuve una serie de problemas de bugs, yo creo que muy fortuitos. Y nada, la verdad es que un placer haber tenido a David. Siempre es bueno tener desarrolladores que nos hablen de primera mano de qué va esta industria. Y esto es un trabajo de echarle horas y pelearse, como dice él. Pues sí. Yo no he aprendido nada, solo sé que no sé dónde está Nomad. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que mola mucho ver un juego, por ejemplo, un juego indie como Hotline Miami, que empezó siendo una propuesta arriesgada por parte de una gente que tenía una ilusión y acabó siendo un proyecto próspero que ha recibido incluso una segunda parte con ese mismo espíritu de la primera. Y ver también, ver cómo un indie ha triunfado y ver también cómo otros, como Soccertron, del que hemos hablado, pues dan su primer paso también en este mundo y con esa misma ilusión, ¿no? Ver que proliferan estos proyectos y que se va ganando, no sé, como un ecosistema más amplio de videojuegos. Señor Oscar Foro. Sí, leo primero el preventivo que os comentaba antes de Artoria 77. Dice, he aprendido que los Hotline Miami han pasado desapercibidos para mí hasta hoy, ya que con este análisis me ha picado el gusanillo, así que habrá que darles su oportunidad porque parece que prometen mucho. El siguiente es de Spartex, dice, hoy he aprendido que Titanfall fue un aborto que nació morido, y que Titanfall 2 se llamará La Venganza del Macao. Del macaco. Y que Bono sí. no se pilla Metal Gear 5 para Game Boy porque no existe. Y que no podéis llevaros mal con la gente con maletines porque entonces tendríais que daros de baja en Steam. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que Hotline Miami 2 va a ser un juego que me va a encantar. De hecho, tengo el platino del primero en PS4. Pero desgraciadamente voy a tener que jugarlo en un futuro porque tengo poco tiempo y además ya me he pillado el Sleeping Dogs por 10 euros y lo quiero quemar. Ah, y que Gaspar de personaje solo serviría para juegos AAA. Es más, estas navidades va a salir en Battlefront haciendo de Jar Jar Binks. Señor Jorge. Bueno, pues por el foro tenemos a Peter Parker en persona, el asombroso Spider-Man, que ha aprendido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Directamente ha aprendido eso. Ducha ha aprendido que puede que The Last Guardian salga antes que Uncharted 4. Pues, hombre, no sé, eso es muy exagerar mucho, ¿eh? PHF Ceramic ha aprendido que tiene buen ojo para las influencias de la gente. Bueman, youtuber no subo gameplays, ha aprendido... Youtuber. Ha aprendido que Akinator es lo suficientemente inteligente para conocer a Bono, pero lo suficientemente tonto para no conocer el término youtuber. Eres un youtuber, ¿no? Y ya está. Ya está. ¿Algo más por el foro, señor Oscar? Nape. Bueno, entonces vamos a ir ya con el final en la despedida. Parece ser que David Cerosa iba a despedirse a darnos las gracias por el tema este, ¿no? Pero se cortó ahí la llamada, entonces ya aprovechamos para meter el corte. En cualquier caso, David me ha comentado por aquí algo. Dice que para él el éxito sería simplemente ganar lo suficiente como para poder seguir haciendo juegos. Nada de millones, aunque tampoco les haría el asco, ¿no? Hombre. No, pero eso es lo ideal. O sea, sí, hacer lo que te poder gusta, hacer lo que te gusta y mantenerte, ya está. Sí, así. Eso es. Tampoco hay que tener una pretensión de hacerte rico. Hay mucha gente que se mete en los videojuegos porque piensa que se va a hacer millonaria. Esa gente está equivocada. De hecho, incluso en una charla, no sé si fue alguien de Valve o de. No me acuerdo de qué compañía era. Dijo textualmente: la gente que quiere llegar a los videojuegos para hacerse rico ni siquiera debería estar haciendo juegos. Exacto. Tú lo que tienes que pensar es: pues ojalá venda mi juego para poder seguir haciendo juegos. Y luego ya se verá, y a lo mejor algún día das el bombazo. Pero lo importante es eso, poder vivir de lo que te gusta hacer. Bueno, vamos a dar el ganador de esta edición del concurso de Nix. El ganador es, amigos, el abogado que tengo aquí colgado. ¡Bravo! Es burdo y conocido, ¿sabes? Pero me recuerda mucho al homenaje. A mis cojones, que se van de viaje. Es burdo y todo eso, pero nos ha hecho gracia verlo aquí de manera tan espontánea, ¿no? Así que enhorabuena, ponte en contacto con nosotros para poder añadirte la base de datos de la gran final del concurso de Nix. Y ya para acabar, amigos, tengo que decir que ha sido un placer tener aquí a David Cerosa hablándonos de su juego, Soccertron. Y debo comentar también que lo que he dicho alguna vez ya, ¿no? Que no siempre los juegos de masas funcionan bien y son experiencias muy divertidas, ¿no? Y muy gratificantes, ¿no? Visualmente y a todos los niveles de juego. Pero a veces te vas a cosas más focalizadas, más para minorías, más para tal, y descubres auténticas joyas del mundo de los videojuegos, ¿no? Y bueno, yo os invito a que saquéis un poco los prejuicios con el tema este de los indie, no son minijuegos. Muchas veces son experiencias totalmente brutales, ¿no? Y os aconsejo que exploréis un poco esto. Y no sin darle la espalda a los AAA, ¿no? Para nada. Pero simplemente para tener una perspectiva un poco mayor de qué es esto del mundo de los videojuegos, ¿no? Así que dejo esa propuesta final. Y nos vemos la semana que viene porque estamos a espera todavía de confirmar, pero puede que tengamos un programón, amigos. Así que estad pendientes de nuestro Twitter, Complejo Anda Todo Junto, a mediados de semana, porque podríamos confirmar un gran programa para este viernes que viene. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en Complejo Anda. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. ¡Hasta luego!